aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa, somos la resistencia nacional. Hola a todos, aquí estamos una semana más en este programa de Aquí la Voz de Europa, hablando para toda España, para toda Europa y para todos los españoles y europeos repartidos por todo el mundo. Parece que se radicaliza un poco el proceso separatista catalán después de ese anuncio del juez Santiago Vidal de que prácticamente se estaba preparando ya la preindependencia en Cataluña, con una serie de ilegalidades y con apoyos del extranjero, y sobre todo con ese anuncio desde el separatismo catalán de adelantar el referéndum que tenían preparado para septiembre, para antes del verano. Todo indica que es una prueba, un acelerón de este proceso separatista ante el juicio que estos días está teniendo lugar contra Artur Mas por su convocatoria del referéndum del 9 de noviembre de 2014. Ya sabéis, a mí me habéis oído comentar y en parte lo mantengo, si luego me equivoco no tendré ningún problema en reconocerlo, que bueno, evidentemente los separatistas van a llegar hasta donde les dejen, y si les dejan llegar a la independencia, llegarán, pero que por detrás de todo este proceso seguramente hay una negociación entre el gobierno de España y los separatistas catalanes que al final acabará llegando a algún tipo de acuerdo. Lo estamos viendo en este proceso que ha habido contra varios lugartenientes de Artur Mas, detenidos por la corrupción del 3% y de más corrupciones que ha llevado a cabo Convergencia y Unión durante todas estas décadas de régimen del 78. Es increíble este régimen, la cantidad de corruptelas que hemos tenido que aguantar. La verdad es que ya apuntaba maneras el régimen, un régimen fundado por gente como Juan Carlos I, Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo o Jordi Pujol. Pues no había que ser muy listo para ver que ya nacía podrido desde un principio, pero esta gente de Convergencia, pues sí, ha sido detenida. Algunos de ellos ya están liberados, pero claro, esto no es casualidad. Evidentemente el gobierno de España ya tenía esto preparado, pero ¿por qué no lo hizo antes? Pues porque están negociando, y en la alta política se negocia así, con juegos sucios, sacando trapos sucios del rival, metiéndole denuncias y todo tipo de jugarretas para forzarle en la negociación a que acepte tus condiciones. Aunque han sido detenidos gente de Convergencia, lugartenientes de Artur Mas, el propio Artur Mas, extrañísimamente, no ha sido detenido ni imputado en este caso de corrupción, y ya no digamos el señor Pujol, que sigue él y su familia completamente libres en la calle cuando han sido los mayores ladrones de las últimas décadas. El gobierno de España pues sigue tendiendo la mano, siguen financiando el separatismo sin auditar absolutamente nada, siguen dándoles miles y miles de millones que luego los separatistas emplean para su proceso de separación del resto de España, y mientras tanto, mientras sigue siendo todo buenas maneras con el separatismo, mientras dicen que a lo mejor no descartan tomar medidas coercitivas con los separatistas que están en un golpe de Estado continuo desde hace años, mientras tanto este mismo gobierno pues mete en la cárcel entre 3 y 4 años a los 14 de Blanquerna, un doble rasero totalmente repugnante. A los separatistas que quieren la secesión y la balcanización de España, es todo buenas palabras y buenas maneras, y con aquellos que defienden la unión de los pueblos de España y que se enfrentan al separatismo, van directamente a la cárcel. Está claro que es complicado. Mientras los separatistas llevan 40 años adoctrinando a su población en el fanatismo separatista y en el odio antiespañol, que se ha hecho en el otro bando, se ha hecho todo lo contrario. Lo hemos comentado muchísimas veces, el enemigo no está ni en Barcelona, ni en Vitoria, ni en Guipúzcoa. El enemigo del pueblo español durante estos 40 años siempre ha estado en Madrid, siempre ha estado en la Moncloa, siempre ha estado en el Congreso de los Diputados. Desde ahí es donde se les ha dado a los separatistas todo tipo de competencias para que lleven a cabo su plan de secesión. Y sobre todo desde ahí, a través de sus terminales mediáticas, las televisiones, las radios, los periódicos, las discográficas, es donde se ha promovido todo este odio antiespañol, todo este autoodio, toda esta leyenda negra antiespañola que hace muy complicado. Si ahora hubiera un conflicto directo entre separatistas y el resto de España, pues es increíble, pero mucha gente de ese resto de España seguramente se iría con los separatistas debido a este lavado de cerebro antiespañol y de autoodio que hemos tenido en las últimas décadas. Así que o empezamos a revertir este proceso de autoodio de toda esta leyenda negra, o esto en 10 o 20 años no da más de sí. Incluso aunque se llegara ahora a un pacto entre separatistas y gobierno de España, sería un parche más. Poco tiempo pasaría antes de que hubiera un nuevo proceso secesionista y allí sí se llegaría a un choque de manera inevitable. Los señores de las CUP ya lo están diciendo. Este proceso de separación no va a ser pacífico. Lo están diciendo abiertamente. Habrá violencia. Y no son solo los señores de las CUP. Los señores de la extrema izquierda están cada vez más desatados, más violentos, con más impunidad, cometiendo todo tipo de delitos en las calles. Y a eso hay que añadirle esta inmigración masiva, sobre todo la islámica, también cada vez más agresiva, que poco a poco, a medida que vaya cogiendo fuerza y a medida que vaya aumentando en número, también aumentará su agresividad y sus imposiciones contra la población autóctona española. Así que empecemos a espabilar. El conflicto, como dicen los señores de las CUP, va a llegar, va a ser inevitable, y tenemos que pensar, cuando llegue ese conflicto, qué es lo que vamos a hacer, si queremos pelear o queremos ser derrotados, o por el contrario, pues eso, queremos vencer en ese conflicto que, debido a todos estos desastres que ha cometido el régimen del 78 durante los últimos 40 años, como digo, conflicto que ya va a ser inevitable, así que más nos vale ir a pelear y ganar en ese conflicto, porque si no, toda la España que hemos conocido durante toda nuestra vida desaparecerá para siempre. Nada más, noticias y comenzamos. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Los pensionistas perderán de media 280 euros de poder adquisitivo en el conjunto de 2017. Irán responde a Trump y prohíbe la entrada de estadounidenses. La mayor parte de los estadounidenses apoya el veto migratorio de Donald Trump. Los agricultores confían en Trump para levantar el veto ruso. Ada Colau alerta de que Europa peligra si no responde a Trump y se blinda ante los refugiados. Casi 400.000 personas se quedaron sin trabajo el pasado 2 de enero. La Generalidad Catalana compró al Mossad sistemas antiescuchas. Angela Merkel critica la política migratoria de Donald Trump. Un refugiado que violó a una alemana con el fin de infectarla con hepatitis C no será deportado porque su país de origen no le acepta. El presidente sirio Bashar al-Assad llama a los refugiados a regresar al país. El juez investigará si Pujol ofreció al CNI silencio sobre Juan Carlos I. La patronal reconoce que solo se reduce el paro con empleo de baja calidad. La Eurocámara rechaza al embajador propuesto por Trump para la Unión Europea. Tras leer las noticias de la semana, pasamos al debate de cada programa, y como cada programa, está aquí también, como siempre, Manuel Canduela. Hola, ¿qué hay? Hola, Miguel. Un saludo a todos nuestros oyentes de aquí, La Voz de Europa. Manuel, en la introducción he hablado del separatismo catalán, de este proceso separatista en el que estamos metidos, Y la verdad es que las últimas semanas, los últimos tiempos, no para de salir información. Es verdad que de vez en cuando a cuentagotas, pero estas revelaciones del juez Santiago Vidal han sido bastante esclarecedoras, cuando este juez hablaba de un país no europeo que estaría dispuesto a financiar a la Cataluña independiente, y también de ese país no europeo que estaba formando a los Mossos de Escuadra pues en diversas funciones. Claramente, cuando investigamos un poco y rascamos un poco, ese país europeo es Israel. Pero aquí, más que ahora analizar el papel del separatismo catalán en este proceso, queremos analizar el de cierta derecha española que, bueno, se presenta como defensora de España, de la unidad nacional, que aparenta ser muy crítica con el separatismo. Pero claro, cuando un país extranjero da apoyo abierto a este proceso de secesión y de balcanización de España, toda esta derecha calla absolutamente. Hemos visto que tras estas informaciones que implican al Estado de Israel en el proceso secesionista, pues los señores Jiménez Los Santos, la señora Esperanza Aguirre, el señor Germán Tes, La Gaceta, Intereconomía, Santiago Abascal, pues todos, absolutamente todos, han callado la información. En honor a la verdad, hay que decir que el señor César Vidal, que todos tenemos como un sionista bastante fanático, pues en su programa de hace poco criticó abiertamente y fuertemente al Estado de Israel por esta actitud, e incluso pues sacó el atentado de falsa bandera del USS Liberty, en el que unos aviones israelíes en el año 67 atacaron a un barco americano, matando a 34 soldados americanos. La pregunta es, ¿por qué esta derecha aparentemente patriótica calla ante un escándalo como este? ¿Qué es realmente esta derecha liberal? ¿A quién sirve? ¿Qué intereses defiende? ¿Son realmente esos patriotas que dicen ser, o realmente están camuflando un proyecto oculto totalmente antinacional y antipatriótico? Estos liberales, no vamos a hacer demasiada historia, pero bueno, se podría decir que sí, que en la Revolución Francesa es donde el liberalismo nace. Realmente sería un poco antes, en la Revolución Americana, incluso en Inglaterra, 100 años antes, e incluso si vamos más para atrás, la Escuela de Salamanca de España sería la fundadora de ese liberalismo. Pero bueno, durante el siglo XIX, liberalismo y nación eran ideas que iban de la mano. Los liberales tenían ideas positivas, defendían la idea de soberanía nacional, que la nación no era propiedad del monarca absoluto, sino del pueblo, y bueno, tenían ideas positivas. Es cierto que aquí en España esa contaminación masónica les hacía ser innecesariamente anticatólicos y les hacía estar supeditados a poderes internacionales en la política internacional, pero bueno, dentro de unos límites, aquel liberalismo era aceptable. Pero durante el siglo XX se crean una serie de escuelas, como la escuela de austriaca, la escuela de Chicago, que contaminan a este liberalismo, convirtiéndolo en neoliberalismo, y ahí empieza esta mutación de estos liberales que se infiltran en la derecha auténtica, en la derecha tradicional, la derecha más o menos cristiana, con una serie de valores, se infiltran en esa derecha con el objetivo de destruirla desde dentro. Y ese es el objetivo de los liberales, la destrucción de la derecha. Aunque cueste creerlo, ese es su objetivo. Infiltrarse, destruir los valores tradicionales de la derecha, esos valores nacionales, tradicionales, y sustituirlos por una derecha apátrida, internacionalista, partidaria de la destrucción de los estados, de la desaparición de las naciones y de el libre mercado mundial con libre circulación de personas, de mercancías y capitales. Claramente esto es un proyecto globalista que nos indica que hay una infiltración sionista en esta derecha, al igual que la hubo en la izquierda en su momento con el marxismo cultural. Cómo se destruyó a la izquierda con el marxismo cultural y cómo se ha destruido a la derecha con esta derecha neoliberal. Claramente estamos ante un proyecto de ingeniería social con el objetivo de volver a la izquierda y a la derecha globalistas y partidarias de esta globalización sionista que tanto estamos denunciando. Por eso esta derecha liberal defiende tanto al Estado de Israel, porque está al servicio de estos israelíes y de ese proyecto del sionismo mundial. Por eso siempre que los intereses de España y los de Israel chocan, siempre defenderán los intereses del Estado de Israel. Por eso hace poco se ha cumplido el aniversario de la muerte de un militar español en el sur del Líbano por bombardeos israelíes y toda esta derecha también se han callado como muertos. Eso es esta derecha liberal, auténticamente tan traidores o más como la izquierda, aunque realmente pues hay que agradecerles que hace poco uno de estos liberales lo dijo abiertamente: yo no estoy en contra del nacionalismo vasco y del catalán porque sean vasco y catalán, estoy en contra porque son nacionalistas, están en contra del concepto de nación y de soberanía nacional. Así que estos señores claramente se están desenmascarando y están dejando ver lo que son. En muchos aspectos coinciden con esa izquierda a la que tanto critican. Son antifascistas, son antirracistas, son antifranquistas, están a favor de toda esta ingeniería social masónica cuando es promovida por poderes privados. Solo se oponen cuando la impone el sector público, el Estado, de manera coercitiva, pero si la impone el señor George Soros con miles de millones o si la imponen las televisiones, les parece perfecto esta ingeniería social masónica del lobby LGTB, del lobby antirracista, de más multiculturalismo, etcétera, etcétera. Luego sus mentiras sobre el libre mercado, que es imposible que se cumpla este plan que tienen ellos mundialista, porque nunca China va a dejar de devaluar su moneda, nunca Rusia ni Arabia Saudí van a privatizar sus recursos. En definitiva, una derecha liberal al servicio de este sionismo capitalista internacional con el objetivo pues de desmantelar la soberanía de los pueblos y tan dañina como esta izquierda progre y antirracista. Así que mucho cuidado con esta gente, son más complicados de identificar que los izquierdistas, pero al fin y al cabo igual de dañinos. La verdad es que es un tema realmente complicado, porque enseguida empezamos a tocar todos los tabús en cuanto uno empieza a hablar del poder sionista, o más que sionista, porque muchas veces aplicamos con poca propiedad el vocablo sionista, podríamos hablar de un poder supremacista judío. Lo primero que tengo que aclarar es que de ninguna manera se nos puede achacar que seamos antisemitas, no lo somos en absoluto. De entrada, semitas son todos los pueblos de lenguas semíticas, ahí entrarían también los árabes. Aparte de todo ello, en ningún momento acusamos a todo el pueblo judío, es decir, a todos aquellos judíos normales, humildes, que hay repartidos por el mundo, que no forman parte de red alguna, que simplemente van a una pequeña congregación, una pequeña sinagoga, no son responsables de todo este plan que están llevando unas élites supremacistas judías muy poderosas a lo largo del mundo y que, ojo, muchas veces no tienen ningún reparo en sacrificar a los suyos. Pero claro, la mentalidad moderna que tenemos hoy en día tiene un grave defecto y sobre todo es que nunca hemos podido almacenar tal cantidad de datos, tal cantidad de información como en la era moderna. Y esto nos lleva a siendo unos totales necios, o por lo menos una gran parte de la población estando asentada en una necedad total, a pensar que son los más sabios de la historia y a rechazar todo pensamiento tradicional. Entonces, constantemente en nuestros programas os hemos hablado de esa nación, de ese pueblo organizado que ha sido un poder hostil a España. Ahora no me voy a meter si en 1492 fueron expulsados con justicia o no lo fueron. Lo dejaremos para programas del futuro. Pero lo que sí es cierto es que históricamente, desde el momento en que los reyes católicos deciden expulsar a la nación judía de la nación española, a partir de ese momento nos ganamos un enemigo eterno, un enemigo que se ha ido haciendo cada vez más poderoso con el tiempo. Primero aliado, como hemos explicado programa tras programa, con ese poder británico al que ha colonizado como un parásito y que finalmente ha acabado también destruyendo, porque al final el pueblo inglés está tan destruido como pueblo, tan machacado como el pueblo español, o incluso podríamos atrevernos a decir que peor. Luego han parasitado ese poder norteamericano que ahora parece querer rebelarse, pero no con demasiada determinación, pero también parece que lo lleven a una globalización. Y aquí ya no voy a tocar temas históricos que, repito, los hemos venido tocando programa tras programa tras programa. ¿Por qué la globalización es un proyecto al servicio del pueblo, ya no del pueblo, porque, repito, no todo el pueblo judío va a sacar beneficio de esta globalización, pero sí un modelo para los supremacistas judíos que controlan el mundo. Pues clarísimamente, porque esta globalización exporta el modelo que ellos quieren. Un modelo en el que no hay fronteras, un modelo totalmente apátrida, un modelo en el que parece que la única nación que se reserva el sacrosanto estado de nación sagrada a la que nadie puede toser, que se salta las resoluciones de la ONU cuando le da la gana, que hace lo que le da la gana con los ciudadanos en su territorio, que viviendo en su estado son gente apátrida, gente sin estado, pues es el Estado de Israel. Y este sistema es un sistema totalmente pues montado para un pueblo apátrida. Si fuera una globalización, un imperio hecho a la medida de los norteamericanos, pues veríamos constantemente los signos de identidad yanquis por encima de todo. Pero vemos como cada día pues se van diluyendo, otras comunidades étnicas van tomando el relevo, no son precisamente yanquis los que nos están invadiendo. En estos momentos es un poder musulmán que al mismo tiempo parece enemigo de los americanos o parece enemigo de los yanquis. Es decir, están metiendo una gigantesca Babilonia en el mundo para hacer un mundo sin razas, un mundo sin patrias, un mundo únicamente dominado por esa élite elegida. Y esto es así. Nos enjuicie quien nos enjuicie, nos persiga quien nos persiga. Lo podéis ver cada día. Por otro lado, la demencia de la traición y la infiltración masónica, que sabemos a quién sirve la masonería en todo el movimiento independentista catalán, pues hace que estos señores sean tan traidores que prefieran poner a Cataluña al servicio de los simpáticos israelíes, que ya vemos cómo tratan en Israel a los no judíos, prefieran elevarlos al poder. Pero de verdad, hay un solo tarado al estilo de Oriol Junqueras que se cree que el día que Cataluña consiga la independencia, con toda la población islámica que están metiendo ahí, con Israel al otro lado del Mediterráneo, con sus policías entrenadas, controladas por Israel, con la tecnología como están haciendo, subvencionada por Israel. Pero vamos, el Valle del Ebro va a ser un nuevo Valle de Hebrón. O sea, pero clarísimamente. Y esto también pues nos hace recordar estrategias que siempre se tildan de fantasía, pero que son perfectamente constatables, como el Plan Andinia. El Plan Andinia, en la Patagonia argentina y chilena, se están comprando territorios y más territorios por parte de Israel como salvavidas para, en caso de una confrontación mundial, poder resguardar a su población. No hay un Estado más racial y más racista que el Estado de Israel. Nadie es judío si no es de judía, si no transmite los genes. Y por lo tanto, este Estado, que aunque se haya formado hace apenas 70 años, como aquel que dice, sin embargo, este Estado lo que hace es perpetuarse a lo largo de miles de años, y eso es lo que pretenden. También les podría venir maravillosamente tener en el Ebro su lugar donde refugiarse en caso de una confrontación fuerte en los países de Oriente Medio. Les vendría de maravilla, y se lo estamos poniendo, vamos, a huevo. Estamos regalándoles la nación, por un lado con el tema de la independencia, por otro lado con la ley que sacó Gallardón, que se lo dicen los sacerdotes judíos, un señor que jamás ha pisado España dice que es descendiente de aquellos sefardíes que se largaron de aquí hace 500 años y automáticamente tiene la nacionalidad española. Estamos regalando nuestra nación, el sagrado suelo de la estirpe española, lo último ya que nos queda, lo estamos regalando de una manera totalmente increíble. O sea, es una locura que no haya aquí más gente. Y para ello, lógicamente, tienen que tener atrapada toda la reacción para que no haya reacción. Se supone que ante esto debía haber una reacción nacional. Ya no digo de derecha, pero sí vendría bien que en España hubiera una derecha patriota que dijera: oiga, señores, nosotros les respetamos mucho. Oye, mira, es que hasta me cae bien el Estado de Israel. Mire, yo que soy muy de derechas, hasta me caen bien ustedes porque les veo más blanquitos, más aseados y mejor que a los otros. Vale, bien, vale, hasta ahí llegamos. pero hasta el punto de dejar que se colonice y que se venda la nación de tus antepasados de esta manera que están haciendo, esto es una auténtica locura. Entonces esto solo lo han podido conseguir a base de traidores infiltrados en la derecha, a base de dólares, a base de comprar voluntades, a base de comprar los medios de comunicación y a base de tener controlada perfectamente toda posible reacción. Resulta que aquí los antisionistas son los señores de la izquierda que únicamente se quejan cuando ven que hay una escena de esas desagradables de los soldados israelíes abusando de un niño en Gaza o en Cisjordania, que es muy lamentable. Pero no dicen ni pío cuando sobre su propia tierra, sobre los propios territorios que quieren independizar toda esta gente de la extrema izquierda, se cierne esa amenaza imperialista. Ahí no se quejan, ahí están totalmente callados. Señores, este es un tema importantísimo. No podemos dejar que cuatro idiotas, como nos decían el otro día, cuatro de estos idiotas, porque no tienen otro nombre, paniaguados y vendidos de Vox. No, es que los de DN ven sionistas por todas partes. Oye, que no lo decimos nosotros, que está en la prensa, que mientras que los demás países han perdido ilusión y han dejado de apoyar todo este proceso independentista catalán, incluso que parece que el señor que ocupa la Casa Blanca ya no está por esta labor, pues resulta que los únicos que están de una forma entusiasta y activa, ¿quiénes son? Estos señores y los británicos. Que ojo también con el poder británico. Lo repetimos. Históricamente no podemos olvidar nuestra historia y han sido los dos poderes anglo-sionistas más activos en la destrucción de nuestra patria. Recordemos también, como hemos hablado en otros programas, las conexiones de los ingleses y del poder británico de la corona con el independentismo catalán, con las invasiones en el Mediterráneo de las Islas Baleares, con Gibraltar, con toda esa desmembración de España. Pues bien, está el plan de la OTAN sobre el papel de traer miles y miles de soldados británicos en los próximos años a todo el levante español. De hecho, de momento se ha paralizado, pero cerca de la ciudad de Valencia ya están los terrenos concedidos para toda una zona residencial con hasta pistas de esquí, esto que suena ridículo en la comunidad valenciana, pistas de esquí artificial para que estos señores del ejército británico y de las tropas de la OTAN, que tenemos en la comunidad valenciana la base de Vétera, que es una de las más importantes de la OTAN, antes era del ejército español, unidad de helicópteros, unidad de carros de combate, ahora es totalmente del ejército norteamericano y tienen pensado en mandar importantes efectivos de tropas británicos. Señores, dejemos de pensar como hombres modernos. La mentalidad del hombre moderno es de retrasado mental. Es el del que está preocupado del programa de cocina, del gran hermano, antes de que ver su historia, de ver lo que peligra, de pensar en el futuro de su comunidad, de su estirpe, de sus tradiciones, de su pueblo y su supervivencia y de su fe. Al fin y al cabo, la fe, aparte de ser la religión, es la cosmovisión que todos tenemos del mundo y lo que tratamos de transmitir a nuestros hijos. Señores, despertemos y defendámosla. Has hablado, Manuel, de la reacción que esta gente de la derecha liberal tiene que controlar. La última, y lo comento brevemente, pues está clarísima ante el auge de personas como Donald Trump y de estos partidos en Europa que seguramente no son 100% fiables, pero bueno, son un avance que hay que apoyar. Estos partidos anti-inmigración masiva, anti-islamización, anti-Unión Europea, que se oponen a este libre mercado radical, pues ante el auge de estas ideas y ante el peligro de que en España estas ideas sean capitalizadas por movimientos como Democracia Nacional, pues enseguida todos estos peones de la derecha liberal ya han salido para copiar todo este discurso que hasta hace 5 minutos rechazaban. El señor Luis del Pino, el señor Germán Terch, el señor Santiago Abascal, los de Vox, los de La Gaceta, que toda la vida han sido unos ultraliberales, ultracapitalistas, partidarios del libre mercado, ahora de repente defienden lo contrario. Me hizo el otro día muchísima gracia el señor Luis del Pino, que toda su vida ha sido un liberal radical defendiendo la política económica proteccionista de Donald Trump, o el mismo Luis del Pino, que estuvo a favor de la invasión de refugiados hacia Europa en el año 2015, ahora apoyando la política antirrefugiados de Donald Trump. La verdad es que no se corta ni un pelo. Esta gente de la derecha liberal, hasta el mismo Jiménez Los Santos, a veces parece que copia el discurso de este programa. O sea, clarísimamente, una vez más, están queriendo controlar una reacción nacional independiente que ellos no controlen, para que toda esa reacción sea canalizada hacia un movimiento de disidencia controlada para llevarlo, como siempre, a un callejón sin salida. Otro de los puntos de vista de estos liberales es su política económica. Y bueno, leemos en elpublico.es que la patronal reconoce que solo se reduce el paro en España con empleo de baja calidad. Y también leemos que casi 400.000 personas se quedaron sin trabajo el pasado 2 de enero. A lo que hay que añadir, pues, que se anuncia que los pensionistas españoles ya van a perder poder adquisitivo en el año 2017 y lo que les queda. Sería injusto y demagógico hablar de que España es un país neoliberal, como muchas veces dicen desde la izquierda. La verdad es que sigue habiendo bastante intervención estatal, que nosotros apoyamos ciertamente siempre que se haga bien. El Estado puede funcionar bien o puede funcionar mal, está dirigido por personas. Los liberales dicen que siempre el Estado funcionará mal. Nosotros decimos que, bueno, depende. Si lo manejan personas competentes y honradas, el Estado hace una función muy buena y muy positiva. Y si lo manejan listillos y corruptos e incompetentes, que es lo que está pasando ahora, pues el Estado sí puede ser un bloqueo al desarrollo social y económico de las naciones. Aquí en España, últimamente, en las últimas décadas, ha habido un total desmantelamiento de la protección social y de la legislación laboral. Se ha desmantelado toda nuestra economía productiva. Nos dijeron que para modernizarnos y para introducirnos en el libre mercado mundial, y el resultado ha sido totalmente desastroso. Una reducción del poder, de la influencia, de la agricultura, de la ganadería y de la pesca, que son siempre básicos en cualquier sociedad, por mucho que se empeñen los liberales, siempre hay que mantener un mínimo de soberanía alimentaria, porque nunca sabes en qué conflicto y en qué guerra te puedes ver metido. La industria también fue desmantelada, la gran industria, las centrales nucleares fueron cerradas, y estos políticos al servicio de estas entidades globalistas nos condenaron a ser una sociedad de servicios para que viviera solo del turismo y de la construcción. El resultado, ya lo vimos, una especulación masiva en el sector de la construcción, una burbuja inmobiliaria que provocó un aumento descarado y desmesurado de los precios, de la deuda externa, de esa deuda privada con entidades financieras, que provocó una entrada masiva de inmigrantes de baja cualificación, siempre aplaudida por los liberales porque lo ven como una herramienta para bajar salarios, para precarizar el empleo. Y como dijo su profeta Hayek, con la inmigración conseguimos cargarnos las identidades nacionales de los pueblos, que es nuestro objetivo, porque el Estado es la representación jurídica de una nación. Si desaparece la nación, automáticamente desaparece el Estado. Cuando petó, cuando reventó aquella burbuja inmobiliaria, se vio que toda nuestra economía era un castillo de naipes que se derrumbó como si nada. La reacción ante eso, ¿cuál ha sido? Absolutamente nada. No hemos aprendido nada de esa crisis. Continúan las mismas condiciones que la provocaron. Continuamos con el mismo modelo productivo tercermundista. Continuamos diciendo que hay que importar masivamente mano de obra barata. Continuamos dependiendo del grifo y del dinero que nos envía el Banco Central Europeo, y la banca privada sigue pudiendo imprimir dinero y prestar un dinero que no tiene. Todas las condiciones que crearon la crisis de 2008 siguen vivas exactamente de la misma manera, y lo único que se ha hecho es darle una vuelta de tuerca a la reforma laboral, que no ha sido esa reforma laboral la que está creando el empleo. El empleo lo está creando ese déficit y esa deuda masiva, ese dinero que masivamente nos está prestando el Banco Central Europeo, y es lo que está haciendo que la economía española no se haya venido abajo en 24 horas, que es lo que pasará cuando deje de llegar el dinero. Esa reforma del mercado laboral lo único que ha hecho ha sido precarizarlo al máximo, crear todo tipo de empleos ultratemporales y ultraprecarios de 15 horas a la semana, una o dos horas al día, empleos de 300, 400, 500 euros. ¿Y qué futuro tiene una nación con este tipo de mercado laboral? No tiene absolutamente ningún futuro. Con este tipo de trabajos, ¿qué joven va a formar una familia y qué joven va a tener hijos con el problema demográfico que tenemos? Todas estas propuestas de los liberales de nada han servido y de nada van a servir. Encima hay que aguantar verles sacar pecho, porque según ellos esta reforma laboral ha sacado a España de la crisis y está creando muchísimo empleo, cuando nada más lejos de la realidad. Hay muchísimas condiciones y muchísimos factores que crean empleo aparte del mercado laboral y de las leyes laborales. Miremos al centro y al norte de Europa. Allí tienen una industria fuerte, tienen una economía de alta cualificación, tienen unos sindicatos fuertes, y sí, en esas condiciones puedes liberalizar la economía, pero en las condiciones económicas de España, estas medidas de los liberales solo están provocando más sufrimiento, más precariedad, y al contrario de lo que ellos dicen, no más trabajo, sino menos, porque las horas trabajadas prácticamente no suben, incluso bajan. Así que, señores liberales, sus propuestas están fracasadas, y la prueba es lo que estamos viendo en Europa y en el resto del mundo. Aumentan los partidos y los movimientos que rechazan este libre mercado y este liberalismo radical, porque están viendo que nos están llevando a la ruina y no a ese paraíso capitalista y de trabajo que prometen falsamente los liberales. Tienes toda la razón, como siempre. Crean un incendio y luego vienen corriendo a apagarlo. Podemos decir que estamos en manos de bomberos toreros. Y de eso se trata toda esa dicotomía de liberalismo, socialismo. Como tú has dicho, en España no hay neoliberalismo. Estamos muy acostumbrados a que desde sectores de izquierda o incluso sectores nacional revolucionarios digan que es que el problema de España es el neoliberalismo. Pues no lo es. Realmente España tiene una economía planificada, pero es así en toda la Unión Europea. Una economía planificada que podríamos llamar socialista, en absoluto, porque es una economía planificada contra el bien común. Es decir, nos multa la Unión Europea cada 2x3 por excedentes de leche, ordenan cerrar granjas, ordenan cerrar cultivos y subvencionan el cierre de cultivos, multan por demasiado trabajo de los astilleros, multan por incentivar por parte del Estado la creación. Es decir, es una total control, una injerencia constante en la economía, mucho más incluso de la que nos gustaría. Pero claro, como está llevada contra el bien común, esto acaba por crear un terrible malestar. Y ahí rápidamente aparecen los gurús de la derecha que dicen, claro, claro, es que en realidad el problema es la gestión estatal. La gestión estatal siempre es mala, todo lo público siempre va a ir mal. Afirman esto como el que afirma que los burros vuelan, pero da igual, nos lo tenemos que creer porque evidentemente la economía no funciona. Pero no funciona precisamente por eso, porque sea una gestión negligente, sino porque está deliberadamente montada para favorecer a unas élites internacionales que están funcionando como una gigantesca aspiradora de dinero. Ahí está, cualquiera que consulte la prensa económica puede ver cómo al cabo de esta crisis y de las otras anteriores, los ricos son cada vez más ricos y los pobres son más pobres. Lo que se está viendo es un proceso de desposesión del pueblo español terrible, que venimos mucho tiempo avisando que se está produciendo una tercermundización. Hoy he tenido la noticia, como ejemplo, de un familiar muy allegado que ha encontrado trabajo. Seguramente aparecerá rápidamente en las encuestas como un parado menos. Irá rápidamente a las encuestas victoriosas de Mariano Rajoy. Cuando me ha dicho que el contrato era de 2 horas, me han entrado ganas de reír. Cuando me ha dicho que le iban a pagar 200 euros, 280 euros al mes, ya se me ha quedado la sonrisa congelada. Cuando me han dicho que haría alguna hora extra y se la pagaban a 2 euros la hora, ya me han entrado ganas directamente de llorar. Y esto no es anecdótico, no es para una persona que no tenga formación alguna. Sí es cierto que es una persona joven, pero hasta ese punto de esclavitud, de neoesclavitud, estamos llegando en la España progresista del siglo XXI. Atrás han quedado todos los logros de nuestros padres. Atrás han quedado aquello de comprarse el chalet, el coche, las vacaciones, el verano, tener pagada la hipoteca y las familias numerosas. Y cuando pones la televisión, ves que en la televisión constantemente hay un lavado de cerebro, sobre todo el periodo anterior, para que no podáis pensar. El otro día veía unas escenas de una película, no voy a citar el nombre de la película, los que la hayáis visto ya sabréis cuál es, que decía un hombre importante. ¿Y por qué la gente no reacciona? Porque la gente está sumida en la televisión y solo ve lo que la televisión dice. Y la televisión no les muestra el abismo al que van. Y mientras no vean el abismo al que van, no van a reaccionar. Y ese es el problema que tenemos hoy en día, que la gente no quiere ver el abismo. Llega a casa, se pone el partido de fútbol, se pone la película y pasa absolutamente de todo, viendo cómo nos van empobreciendo. La otra noticia que ha citado Miguel es que durante este año los pensionistas van a perder una media de casi 300 euros al año en poder adquisitivo. Eso, y cuando ves la noticia y la lees a fondo y ves que hay 90.000 españoles que están cobrando una pensión de 150 euros, 193.000 que están cobrando 175 euros, 50.000 que están cobrando una pensión de 275 euros, 70.000 que están cobrando una pensión de 325 euros. Así podríamos tirarnos toda la mañana. Más de 1 millón de personas cobran una pensión inferior a 500 euros. Pero ¿quién vive con eso hoy en día? Y encima le recortan poder adquisitivo, encima no las garantizan. Además se han fundido la caja de las pensiones. Pero españoles, ¿qué esperáis? ¿A que vuestros ancianos mueran de hambre? ¿A que vuestros hijos mueran de hambre para protestar de una forma fuerte y efectiva? ¿Cómo podéis ser tan miserables y estar en casa sentados sin mover el culo con la que está cayendo? ¿O recurriendo solo a la izquierda, a los generadores profesionales de pobreza y desposesión más grandes que ha habido en la historia de la humanidad? La izquierda, que cuando resulta que todos estos neoliberales no son capaces ya de desposeer más porque están con las manos tan llenas que no pueden más, entonces aparecen los de izquierdas y ya liquidan a la nación entera. De verdad no podemos valorar el sistema que hemos tenido durante años, durante prácticamente medio siglo XX, y que nos ha llevado a las mayores cotas de riqueza de nuestra historia. No podemos valorar eso, no tenemos la inteligencia para ver que estos señores nos están llevando al robo, a la ruina, a la desposesión. Si a esto lo unimos a que están vendiendo todas las empresas, vendiendo las tierras, todo. Este invierno nos están tomando el pelo con todo este rollo de la pobreza energética. Pobreza energética es que ya una familia, como sea del Levante, que no tienen las casas mínimamente acondicionadas porque tradicionalmente no ha hecho frío, se hielan, que no pueden encender una estufa porque te dejan tieso con la factura de la luz. Que nos han vendido vitrocerámicas, que ahora zonas enteras de España no pueden utilizar porque te meten unos cañazos por la energía eléctrica mintiendo, porque falsean todo el tema este de que la energía es deficitaria y las renovables, bla, bla, bla, bla. No hay ni un solo estudio técnico serio de lo que cuesta la energía. Son todo estudios políticos, decididos por políticos, y en realidad es otra subida brutal de impuestos lo que hay detrás de todo este juego de no, ha subido la luz, bueno, bueno, ahora os va a bajar 15 euros, que ha hecho mucho aire, y como estos días ha hecho mucho aire, los molinos han girado mucho y va a ser un poquito más barata, cuando ha habido quejas en toda España, cuando la gente está empezando a hartarse de que hay ancianos que por no morir de frío se encienden ahí los braseros de toda la vida y mueren calcinados en su casa. Y esto no es demagogia, nos están condenando a la tercermundización. Si no paramos esta globalización de España, no podremos compararnos con el resto de Europa, nos podremos comparar con esos países que parecen que tanto gustan a los de izquierdas, con esos países donde la gente vive de forma totalmente paupérrima, del sur del Mediterráneo, todos esos países pobres que están arruinados, en los que a lo mejor pues viven élites multimillonarias del petróleo, que parece que ese es el sistema, no nos cansamos de repetirlo. Para toda esta élite apátrida, el sistema No es un sistema de patrias fuertes, ricas, unas más, otras menos, dependiendo de lo hacendoso de sus pueblos y de los trabajadores que sean, de los sociables, de los comerciantes, de los inteligentes. No, ellos quieren aprovecharse del trabajo de los demás, de la inteligencia de los demás, de los inventos de los demás, y vivir en islas, islas pequeñas rodeadas de muros, para vivir de la forma más privilegiada posible, teniendo auténticos esclavos miserables que les consideren semidioses. Ese es el modelo de mundo de la globalización. Ese es el futuro al que nos quieren abocar. Leía hace un momento una noticia que me ha dado auténticas arcadas. Decía, Angelina Jolie destroza la política migratoria de Donald Trump. Ese es el titular. Por supuesto, la retrasada mental esta es que no merece ni un minuto de mi tiempo y no pienso leer su artículo. Solamente he leído la primera línea que casi me hace caerme de culo de la risa que me ha dado. Empieza el artículo así, señores. Recluida desde hace meses en su residencia de Malibú, Angelina Jolie ha roto su silencio. Pero por favor, pero qué poca vergüenza tenéis, periodistas, criminales. O sea, en su residencia de Malibú, donde no ve un delincuente a 10 kilómetros, donde cuando se acerque un indocumentado, la seguridad privada de la residencia de Malibú le da una paliza que lo tira a la calle en 5 segundos, donde el único inmigrante que hay allí es el jardinero que va a cuidarles de las plantas y que cobra 4 perras y que está más que agradecido por hacer de siervo de estos señores. Pues estos son los que hablan, los apátridas, que critican la política migratoria de gente como Trump o gente como Democracia Nacional, que queremos tener nuestra tierra para nosotros, que queremos tener la puerta cerrada por las noches para que no entren a asaltarnos. Porque si a un pobre, y nosotros somos pobres, le robas la patria, se lo robas todo. Como dijo Ramiro Ledesma en su día, solo los multimillonarios pueden permitirse no tener patria. Paramos un momento y enseguida volvemos. Estamos aquí de vuelta. Ha hablado antes Manuel de Angelina Jolie, que desde su palacio de Malibú, con sus muros y con su seguridad privada, pues hacía propaganda a favor de los refugiados y de la inmigración. Pues aquí vamos a hablar de una persona que hace el mismo discurso desde la misma posición, y esa persona es nada más y nada menos que nuestro presidente Mariano Rajoy. Al calor de la política migratoria de Trump, le han preguntado a Rajoy que, cuál es su opinión al respecto, y la frase de Rajoy pues ha salido en todas las portadas y en todos los medios de comunicación. Directamente el señor Rajoy ha dicho que no estoy a favor de las fronteras. La verdad es que deberíamos preocuparnos los españoles cuando nuestro propio presidente dice que no está a favor de las fronteras. Para empezar, habría que recordarle a este señor que, al igual que Angelina Jolie, él vive en un sitio, el Palacio de la Moncloa, lleno de fronteras, lleno de muros, igual que el Papa Francisco, otro que tal, que también dice que hay que abrir las puertas a todo el mundo y que venga a Europa, mientras él está en el Vaticano rodeado de muros. El señor Rajoy, cuando dice esto, pues como os comento, debemos preocuparnos primero por su caradura, un señor que lleva 30 años cobrando un sueldo del Estado, y el Estado porque existe la nación, y la nación existe porque hay unas fronteras, así que, señor Rajoy, sin fronteras usted directamente no cobraría. Es preocupante tener a este señor, a este bobalicón, hablando claro de presidente, y a veces te preguntas cómo es posible que este personaje lleve décadas moviéndose en la cúpula de la política española y que haya llegado nada más y nada menos que a presidente. Hay muchas historias sobre cómo consiguió su plaza de registrador de la propiedad. La verdad es que siempre llama la atención que este señor, con 23 años, como dicen sus pelotas, como el señor Maruenda, siempre diciendo Rajoy, qué tío más grande que a los 23 años ya era registrador de la propiedad. Bueno, como digo, hay historias sobre el tema, tampoco las vamos a sacar, pero bueno, es bastante extraño que un señor tan gris y con tan poca talla intelectual como Rajoy, cuya lectura preferida es el Marca, que haya llegado donde ha llegado. Y aquí pues siempre entramos en esas versiones que hacemos en este programa sobre quién elige a este tipo de personajes, a este tipo de bobos como Rajoy o como Zapatero, para que lleguen a lo más alto de la política española. Es curioso como el señor Rajoy, como pierde las elecciones en 2004, como las pierde en 2008, y automáticamente viaja a México, ese país con tanta presencia masónica, y siempre se ha dicho que volvió literalmente cambiado de aquel viaje, e inmediatamente después pues llegó a la presidencia del gobierno, y una vez en el gobierno, pues como tantas veces se le ha criticado, pues no tocó ni una coma de todas las leyes masónicas del señor Zapatero. Desde la derecha se le critica y se le acusa de que tiene complejos, que no se atreve y tal y cual. Pues, señores, no es por eso, es porque estas leyes, como hemos comentado tantas veces, son leyes masónicas y quienes las dictan están por encima del PSOE y están por encima del PP. Y estas leyes no se tocan, gobierne quien gobierne. Preocupante también que el señor Rajoy, nuestro presidente, diga que está en contra de las fronteras porque el mundo, la tendencia del mundo en este momento es suprimir las fronteras y las aranceles. Vamos a ver, señor Rajoy, usted no entiende la realidad que le rodea. En este momento la tendencia del mundo es la contraria. ¿No ve la política de Donald Trump en Estados Unidos? ¿No ve lo que está en auge en toda Europa? Está en auge todo lo contrario, es poner fronteras y poner aranceles, este globalismo, esta liberalización mundial que ha llevado a este desastre y a tantos peligros y a tantos conflictos en el mundo, es lo que está dando marcha atrás, señor Rajoy, pero es que no se entera de lo que está pasando a su alrededor, y ya podemos preocuparnos de que nuestro presidente diga que no le gustan las fronteras cuando precisamente nuestra frontera está a 14 kilómetros de un continente, África, que tiene en este momento 1.200 millones de habitantes, que va a multiplicar por dos su población, que se van a los 2.500 millones, con un norte de África, con una explosión demográfica e integrista islámica salvaje, que ya hablamos del tema de Argelia la semana pasada, que ya estamos viendo la que se nos viene encima, que esta gente que está viniendo ahora de 1.000 en 1.000 o de 5.000 en 5.000, pronto vendrá de 500.000 en 500.000, que o blindamos nuestra frontera sur o nos va a pasar por encima esta oleada africana y esta oleada musulmana, y tenemos a este tontito de Rajoy diciendo que es que a él no le gustan las fronteras y que el objetivo y el destino en este momento del mundo es eliminar las fronteras. La verdad es que vaya problemón y vaya futuro tenemos los españoles con este señor, que además en otra entrevista declara que si gana Marine Le Pen en Francia y Alternativa por Alemania en Alemania, que eso significaría la destrucción de Europa. Incluso ha llegado a decir que prefiere que gane el Partido Socialista en Francia antes que el Frente Nacional de Marine Le Pen. Señores, este es Mariano Rajoy. ¿De verdad si ganan estos partidos es la destrucción de Europa, o es la propia Unión Europea la que está destruyendo Europa, o es la propia Unión Europea la que está inundando Europa de decenas de millones de inmigrantes no europeos? ¿O no es la misma Unión Europea la que ha sometido nuestra política exterior a la de Estados Unidos, creándonos problemas tan graves y tan serios como el de Libia y como el de Siria? ¿O no es la Unión Europea la que nos está enfrentando a nuestro aliado natural, Rusia? ¿O no es la Unión Europea la que reniega de sus raíces cristianas? ¿O no es la Unión Europea la que impone esta ideología y estas ideas masónicas a las poblaciones europeas, este lobby feminista, este lobby LGTB, este lobby antirracista, este multiculturalismo y este odio contra todo lo que significa Europa? Es la Unión Europea que usted defiende, señor Rajoy, la que está destruyendo Europa. Es la Unión Europea la que ha acabado con la soberanía nacional de las patrias, especialmente la de España, robándonos la soberanía militar, la soberanía monetaria, la industrial, y cargándose España directamente. Así que, señores, este es nuestro presidente, esto es lo que hay. Todos los demás están todos en el mismo juego. Lo que dice Rajoy no es diferente de lo que pueda decir Albert Rivera o el señor Pablo Iglesias o el PSOE, pues este el que está en este momento, que no sé ni quién está. Este es el régimen y los políticos que tenemos, totalmente apátridas, traidores a España y a Europa, y la verdad es que cada vez se esconden menos. Rajoy, cuando ha criticado el separatismo catalán muchas veces, no lo hace por patriotismo, lo hace por esto precisamente, porque él cree que las fronteras van a desaparecer y que defender una nación catalana es absurdo, porque es que no solo va a desaparecer Cataluña, sino España también va a desaparecer disuelta en esa entidad globalista llamada Unión Europea. Así que, señor Rajoy, Pues me parece que va a tener usted malas noticias, porque este 2017 todo apunta a que la Unión Europea puede directamente desintegrarse si estos partidos ganan, y además Donald Trump y Putin, que se la tienen jurada los dos a la Unión Europea, me imagino que tampoco van a mover un músculo por evitarlo. Así que, señor Rajoy, me parece que va a tener usted malas noticias y muchos dolores de cabeza este año 2017. Como has dicho, esta es la casta que tenemos, pero la verdadera casta, todo aquel que sea tan infeliz, que se tira en los brazos de la izquierda radical, llámese Izquierda Unida o la Neo Izquierda Unida, que se llama ahora Podemos, pues no deja de ser un pobre idiota y un pobre ignorante, si dicen exactamente lo mismo en cuestiones fundamentales, pero siempre salvando la dicotomía esa, uno tirando más hacia el socialismo clásico y el otro hacia el liberalismo, pero todos hacia la destrucción de España. Tenemos estos días la coincidencia que ha hecho Ada Colau, las mismas declaraciones exactamente que el señor presidente del gobierno. Qué raro, ¿no?, que compartan la cosmovisión unos podemitas con Mariano Rajoy. Pues sí, en las cuestiones fundamentales están totalmente de acuerdo. Ada Colau ha dicho que si Europa no se enfrenta a Donald Trump y directamente se blinda frente a la inmigración, Europa se destruirá. Pero, ¿de qué está hablando usted? Es decir, ¿quiere usted hacernos creer que si Europa ahora cerrara las fronteras, mandara a los inmigrantes no europeos a su casa, empezara a favorecer la natalidad europea, los niños europeos, la cultura europea, la gran variedad, porque tanto que hablan de la diversidad, Europa ya es diversa, estamos blanquitos, más morenos, aceitunados, pelos negros, pelirrojos, rubios, ojos verdes, marrones, idiomas, lenguas romances, tenemos una maravilla de abanico, lenguas germánicas, lenguas eslavas, si mayor diversidad ya hay en Europa, no puede haber, somos la tierra de la diversidad, son ustedes los que quieren exterminar esa diversidad, hacernos a todos grises, que acabemos aquí mascullando una especie de inglés árabe o pakistaní o lo que les dé la gana, pero todos hechos una amalgama sin cultura, tradición, religión, identidad ni diferencia. Ustedes son los que quieren la igualdad. Nosotros queremos la diferencia. Me hacen creer, me quieren hacer creer que de verdad si frenamos esta islamización homogeneizadora, que no hay nada más homogeneizador que el Islam allá donde pisa una nación, la destruye. El Islam es una ideología globalista, una ideología que impone lo primero el árabe, porque es una ideología nacionalista árabe de las tribus árabes. Y lo primero que te hace es obligarte a aprender el árabe. Y a partir de ahí trata de borrar todas las tradiciones, todas las particularidades, es todo el Corán, toda la Sharia, todos homogéneos. El Islam es el mayor destructor de culturas que ha conocido la humanidad. Sin embargo, nos lo quieren meter aquí. Todo el mundo árabe, todo el rico mundo árabe mediterráneo tenía diversidad de religiones, diversidad de credos, desde paganos, cristianos, judíos, tenía de todo, culturas, escultura, arte. Llegó el Islam, destruyó la escultura, algo tan básico para la humanidad como es la escultura, la destruyó por idólatra. Les prohíbe pintar. ¿Cuántos pintores famosos conocen ustedes que sean integristas islámicos? Ninguno, porque el Islam prohíbe pintar, prohíbe representar a Dios y prohíbe todo tipo de ídolos, solo permite hacer pues las decoraciones estas vegetales y las frases del Corán así entrelazadas y de adornito y tal, pero ya está. O sea, es el mayor destructor de culturas y nos lo están tratando de imponer. Tenemos ahí al Estado Islámico, que todavía no nos hemos librado, que nos lo están metiendo en Europa ustedes, señora Ada Colau. Y pretende hacernos creer que si Europa se blinda frente a la llegada masiva de todos estos guerrilleros del Estado Islámico que huyen de ese gran hombre que es Assad y de las tropas rusas y vienen a Europa, es cuando Europa en realidad va a ser chachi, piruli, multicultural. Que no, despierten. Ya se les ve en los telediarios, en todo, que ustedes o están mal de la cabeza o han elegido una estrategia extraña que les va a costar sangre. Y ojo, esto no es una amenaza. Esto no es una amenaza y no estoy llamando a que se les persiga y se les mate. Pero cuando la gente reaccione, va a haber quien se va a sentir tan engañado, tan manipulado y tan mentido, que va a haber que protegerles a ustedes y van a tener que salir de Europa con las maletas a no sé dónde. Porque ya se ve que han puesto la directa, la calle, no solo en el resto del mundo, también en España, ya va en una dirección. Y ustedes en los telediarios, con todos los trolls que tienen de internet movidos por el CNI y movidos por los servicios secretos, comentando todos en la misma dirección y censurando a todo aquel que no piensa como ustedes, eliminando, borrando visitas. Están haciendo un trabajo entre los periodistas y los servicios secretos, que no hay manera de diferenciar unos de otros en Occidente. Están haciendo un trabajo, pero que no cuela de verdad. Dense cuenta que la gente de la calle, que piensa de otra manera, ya nos pueden contar que salen en masa a gritar a Trump, que están súper ofendidos porque Trump no deja llegar a musulmanes. Mentira. Cuéntenle ese cuento a otro. Váyanse a los bares, pregúntenle a la gente de los barrios. Pero no le pregunten con la carchofa delante y la cámara de televisión. Pregúntenle como un ciudadano anónimo, tomándose un café con el pueblo, que de vez en cuando viene bien. Y verán lo que piensa la mayor parte de la gente del pueblo. Muy bien, oiga, si tan musulmanes son, que se queden en sus países, que se queden allí, que no vengan aquí a traernos su mandanga y su saria y sus rollos. Eso es lo que piensa la gente. Y ustedes han puesto la directa. Continúan todos los telediarios. Pum, pam, pim, pam. Violencia de género, esto, lo otro, tal. Como si no hubiera disidencia alguna. Como si todos pensáramos así. Que no. Se lo repito. Les va a costar muy caro, porque aquí viene un lío muy gordo, continuar con la actitud que están teniendo. La actitud estilo la sinvergüenza esta de la Ana Rosa Quintana. Ahí escondiéndose diciendo a micro cerrado, pues yo veo bien que le hayan pegado una paliza. ¿Ves bien que le hayan pegado una paliza a una chica de 17 años? ¿Por qué? Porque un grupo de policías delincuentes y criminales, porque una policía de una brigada de información que filtra la prensa, que una chiquilla tiene antecedentes policiales, cuando aquí los ciudadanos no pueden tener antecedentes policiales y menos por política, era muy mala y que medio que se lo merecía. Y ya hacéis circular toda esa versión de que esta niña, que yo no la conozco, y encima si era del grupo que dicen que era, precisamente es uno de los grupos que más me odia y más odian a Democracia Nacional y más palos han metido en las ruedas del carro. Pero eso no quita que, además, con toda la sensibilización que hay de la violencia a las mujeres, una zorra como Ana Rosa Quintana, periodista, se permita decir, pues a mí me haya parecido que le hayan dado una paliza. ¿Te parece bien eso? Y si hubiera sido tu hija, ¿y por qué? ¿Porque la juzgan despreciable? ¿No te das cuenta, zorra, te repito, que estás dándole la razón a todos los maltratadores? Claro, como ellos juzgan que una mujer se puede merecer un palizón, pues se lo dan. Esa es vuestra manera, vuestra doble vara de medir, no criticar cuando la violencia es machista, no criticar cuando la violencia es islámica, perdón, porque la machista la englobáis todo allí. Ayer, increíble reportaje, en televisión también, no recuerdo ni la cadena porque es que es vomitivo, hablando de la violencia machista en el mundo. Demonizaban, era de una cadena de estas, la secta, una de estas, demonizaban a Rusia, diciendo que en Rusia las estadísticas oficiales decían que morían 10.000 mujeres al año por maltrato. Pero venga, hombre, eso no se lo cree nadie. A colación sacaban Italia como país de maltratadores y sacaban el caso de la reciente modelo quemada con ácido y otra mujer también hace algunos años, sin decir que los agresores eran musulmanes. Claro, cualquiera se imagina al típico italiano engominado y con camisa blanca, pero no, eran africanos o de Oriente Medio. Y eso no lo dicen, lo ocultan para seguir criminalizando al pueblo en toda esta enorme manipulación que están haciendo desde los medios. Como anécdota, para que se vea el pelaje de esta persona, porque es que aquí la gente dice, bueno, es que no te metas con los periodistas tanto, pero es que los periodistas que triunfan, hay una cosa que está valorada sobremanera, y es la autocensura, porque claro, para el sistema le es muy molesto tener que decirle a un periodista, oiga, usted queda despedido porque estas opiniones que ha dado no nos gustan. Ojo, que si lo tienen que hacer, lo hacen. Pero el que triunfa sobremanera es el que lleva un rojo dentro totalmente agazapado, que parece moderado, pero luego todas sus opiniones son de izquierda. Más que de izquierda, masónicas, porque es esta mezcla de creerse de alto copé, de alta sociedad, y al mismo tiempo ser de ideas en lo moral totalmente izquierdistas o ultraizquierdistas. Eso sí, solo en lo moral, en lo económico, luego viven en los mejores barrios, y puede ser en la moraleja, y si no, no. Pues para que veáis el pelaje, aquel día que estuve en el programa de Ana Rosa Quintana, hace ya un montón de años que esperaban lincharme, si alguno lo veis por internet, había ahí una chica que coincidí con ella en el camerino. Pues la chica esta resulta que era una actriz contratada para explicar lo que había constatado, hacer como que había hecho un informe sobre el racismo en España. Y entonces, estando en el camerino maquillando también a Ana Rosa Quintana, la chica va y le dice, mira, yo he hecho lo que me habéis encargado, pero la verdad es que no he visto que en España haya racismo. Yo lo más que he visto es como muchos prejuicios. Y contra la gente que más prejuicios hay en España es contra los sacerdotes. Contra los sacerdotes he visto que hay una inquina total, un montón de prejuicios de tal. Si os parece, lo podemos enfocar sobre ese tema. A lo que se giró mientras la maquillaban, la tipeja esta de la Ana Rosa, totalmente seria e indignada. Na, na, na, na. Tú haz lo que te hemos dicho, que para eso te hemos pagado el informe y tienes que hablar de racismo. Claro, luego si escucháis a la chica, no habla mal, claro, le auguro, no le he seguido luego, pero seguro que no tuvo mucho éxito en su carrera en la televisión, porque la chica tampoco dio la opinión que le interesaba. Pero todos estos tipejos que se autocensuran, aún me acuerdo la cara de susto que tenía después de oírme hablar a mí, vino toda blanca, pálida, y digo, jo, para que luego digan que no somos democráticos en este programa. O sea, una vergüenza de gentuza. Esta tía tenía que ser inmediatamente procesada por odio, procesada por promover la violencia contra las mujeres, por promover la violencia contra el diferente. Esta tipeja debería estar en la cárcel mañana mismo, pero no va a estar. No va a estar porque no es como nuestros compañeros de Blanquerna. Aquí estamos, tenerlo bien claro, bajo una dictadura total, una dictadura de los enemigos de la patria, una dictadura de los que quieren destruirla y de los que quieren exterminar a vuestra estirpe. A vuestra estirpe, señores, no importa que ahora les sirváis bien. Acordaros de los programas anteriores. Acordaros de cómo fueron tratados los independentistas de todas las parcelas del Imperio Español, de Cuba, de Filipinas, de Venezuela, de Colombia, de allá donde fueran. Luego fueron masacrados y traicionados por la logia anglosionista. Ellos y sus descendientes, mirad cómo están, totalmente paupérrimos. No hay ni un solo país de estos que haya prosperado. Encima tendremos que aguantar a periodistas, a los Jiménez los Santos, que es que digan que porque ha sido que han estado bajo la férula de España y del catolicismo. ¿Verdad, sinvergüenzas? Toda esta élite que tenemos, todo el que llega a los medios de comunicación, todo el que está arriba, incluso lo tratan de hacer en la propia extrema derecha, todo el que sube arriba, y no me gusta ese nombre, pero es como nos califican, todo el que está arriba está puesto por la élite en esta especie de Matrix que nos controla a todos y que está tratando de que no haya reacción. Así que, hombre, señores, espabilen, que solo tienen una vida, que no van a vivir eternamente, ni van a morir mañana porque decidan rebelarse. Hagan algo, por favor. Como comentas, Manuel, vamos al conflicto directamente en Europa, ya no solo en España. Si este proceso separatista llega hasta el final, por supuesto, como todos los procesos separatistas que acaban en guerras civiles y en baños de sangre, y este no sería una excepción, pero no solo es en España donde vamos al conflicto. También parece que en Europa entera las cosas se van a poner bastante mal. Leemos en el confidencial.com que la inteligencia europea teme una oleada de atentados contra musulmanes. Sorprende bastante esta información de esta supuesta inteligencia europea, que vamos, muy inteligente no debe ser, porque ninguna inteligencia previó hace 30, 40, 50 años, cuando empezó esta invasión islámica de Europa, que eso iba a tener consecuencias desastrosas para Europa. Aquí mismo en España ya tenemos 2 millones de musulmanes y subiendo. Yo todavía estoy a la espera de que algún informe de inteligencia diga que, bueno, que a lo mejor esto no es una idea demasiado buena, montar aquí una colonia musulmana tan numerosa. Pero es que esto es creíble, esta información de esta inteligencia, pues yo no lo sé si es real o simplemente están queriendo pues tapar o criminalizar esta reacción nacional europea que está habiendo contra esta inmigración masiva y esta islamización. La verdad es que la información es de risa. Se dedica a enumerar las supuestas persecuciones y las supuestas agresiones que sufren los musulmanes en Europa, y es de risa. Es que no, es que a una musulmana le quitan el pañuelo de la cabeza no sé dónde, que les dejan una cabeza de cerdo en una mezquita. Por favor, eso comparado con los atentados terroristas y los crímenes salvajes que están cometiendo los islamistas contra europeos, es de risa. Pero es que además esto parece una información que yo no sé si es la profecía autocumplida. Ya sabemos que en otras ocasiones, pues, infiltrados de los servicios de inteligencia en partidos identitarios europeos, pues han cometido o han animado a cometer actos violentos para ilegalizar a esos partidos. ¿Estamos en el mismo caso? ¿Están preparando este tipo de atentados para criminalizar a este movimiento identitario que está en auge e imparable por toda Europa? Recordemos que en el año 2017 hay elecciones en Holanda, en Francia y en Alemania, y si ganan los partidos identitarios que se oponen a la islamización de Europa, esta Unión Europea puede implosionar directamente. ¿Están preparando los servicios de inteligencia algún tipo de plan para parar este proceso? ¿Se están preparando atentados de falsa bandera para culpar a este tipo de movimientos para que la gente no les vote? Me hace bastante gracia una frase de la noticia que dice que, según estos servicios de inteligencia, tendremos un enfrentamiento entre la ultraderecha y el mundo musulmán. No los islamistas, sino el conjunto de los musulmanes. Ese enfrentamiento es inevitable. A ver, sí, seguramente este enfrentamiento es inevitable, pero no será porque unos malvados de ultraderecha sean los culpables. Serán ustedes, con su política demencial de inmigración y de islamización de Europa, los que la están provocando. ¿O que esperaban? ¿Que los europeos iban a quedar parados de pies y manos viendo cómo les exterminan, viendo cómo les limpian étnicamente y son sustituidos por musulmanes? Evidentemente que habrá una reacción, pero no de la ultraderecha, sino de la población trabajadora europea, que todavía no ha sido contaminada por todos estos virus ideológicos con los que nos están contaminando desde el año 45, con el liberalismo, con el izquierdismo, con el antirracismo, con el feminismo radical, todas estas ideologías absurdas y autodestructivas, que todavía, por suerte, hay muchísimos europeos que no han sido contaminadas por las mismas. Y aquí estamos programas como aquí La Voz de Europa y partidos como Democracia Nacional para impedir y para hacer de antivirus, por así decirlo, para que la población europea pues siga con el cerebro en su sitio. Y además, ¿cómo no van a reaccionar ante el comportamiento de los islamistas? Lo estamos viendo en cada atentado, como no hacen absolutamente nada, como nunca protestan, como nunca los condenan. Estamos viendo encuesta tras encuesta cómo un porcentaje elevadísimo de los musulmanes apoya la implantación de la Sharia en Europa. Entonces, señores, ¿cómo no va a haber reacción? Evidentemente que la va a haber, pero repito, no será de la ultraderecha, sino del pueblo europeo, y no contra el mundo musulmán, porque aquí nadie tiene nada en contra de que en Irán sean musulmanes o de que en Pakistán sean musulmanes. Lo que no queremos es una Europa musulmana, lo que no queremos es la islamización de Europa y permitir que esta cultura islámica totalmente inasimilable, agresiva y expansionista se instale en nuestro suelo, porque sabemos que eso a medio y a largo plazo nos traerá problemas de todo tipo. De hecho, la noticia la ilustran con una camiseta que se ve la silueta del mapa de Polonia, los colores de su bandera, blanco y rojo, y pone Stop Islamización, y hay un musulmán, un guerrillero de estos del Estado Islámico, tapado con un bazooka, y pone pues una palabra impronunciable para mí en polaco y anti-islam. O sea, ya directamente están acusando a las naciones que se resisten a esta islamización. Aquí tenemos un grave problema que es difícil de discernir. Yo, a riesgo de equivocarme, quiero hacer el siguiente planteamiento. Puede que muchos de ustedes no estén de acuerdo, otros que sí. Aquí me da la impresión, y lo vengo comentando en algunos programas, que está habiendo un verdadero problema en el seno del poder, en el seno de Estados Unidos. Estados Unidos, hasta el momento, pues estaba totalmente controlado por los Obama. Los Obama, ¿qué rama política representaban en el mundo? ¿Dónde estaban situados esta gente? Pues eran los principales, junto con los Clinton, que son la misma familia política, los principales alarides de la globalización. Es decir, estaban imponiendo una globalización férrea a toda velocidad, hasta el punto que con los nuevos tratados, forzando a la deslocalización de empresas en el propio Estados Unidos, estaban arruinando a la nación americana. Entonces, ha habido, digamos, un alzamiento de la metrópolis, de la capital del imperio, frente a ese imperio. Ha salido Donald Trump. Que nadie se equivoque y vengan otra vez con los rollos de siempre, no, tal, es que no sé quién, y no sé cuántos es sionista y lo ha puesto. En general estoy hablando. Está clarísimo que hay muchísimos judíos, algunos de ellos serán sionistas, otros no, que tienen intereses totalmente incardinados en Estados Unidos, en el suelo americano. Y da la impresión de que estos son los que se están aliando con Trump frente a toda la élite que parece que quiere un poder global. En toda esa élite exterior es donde englobaría a la OTAN. La OTAN y, por supuesto, la CIA. Y, por desgracia, Europa todavía está bajo el poder de la OTAN y de la CIA. De manera que se está viendo una contestación total a los planes de Trump, que Trump está diciendo en Estados Unidos una cosa, pero aquí fuera el poder de la OTAN está haciendo justo la contraria. Incluso está tratando de instar a la rebelión. Vemos a un Mariano asustado que dice tonterías, a los políticos europeos todos diciendo tonterías rápidamente. No, no, la política de inmigración que está llevando allí es un desastre. Pero, por favor, si ahora está Merkel tratando de que los refugiados se vayan a cambio de dinero, ¿y eso qué recorrido tiene, tarada? Cuando vuelvan a su país, volverán a venir, además, acompañados de más hermanos, hijos, primos, tíos y toda la prole que puedan reunir para recibir más dinero. O sea, es que, ¿qué sentido tiene vuestra política? Sin embargo, están todos forzando y tratando de que Europa siga a marchas forzadas con esta política de los refugiados, mientras el presidente de Estados Unidos está diciendo, oye, europeos, paren. Paren, Merkel, que la política que has llevado es un desastre. Mire cómo está Alemania, mire cómo están los países del norte, mire cómo está Francia. Paren esa política. Parece que está reunido recientemente con Putin tratando de arreglar las cosas con Ucrania, que era la puerta que le habían abierto ahí a Putin por oponerse a toda esta política demencial. Entonces, parece que hay esa pugna que, por desgracia, todavía estamos ahí. No me equivoco cuando el ABC mismo publica un artículo que titula así: el exdirector de la CIA advierte de que el orden mundial está en grave peligro. Es el general Petraeus. Da la casualidad que fue también propuesto para un cargo por Donald Trump, no sé si para acercarse al sector de la CIA. No nombra a Donald Trump como un peligro para este orden mundial, pero rápidamente señala a Rusia, a China y nombra al extremismo islámico o los ciberataques. Pues bien, sí, pero ¿verdaderamente está en peligro por esto, por Rusia, el orden mundial? Si precisamente Rusia ha sido la que está frenando al Estado Islámico, precisamente es la que está frenando todas esas revoluciones de colores que ustedes han promovido y que preparaban para derrocar también a Assad y que ya no hubiera nada civilizado levantando un mínimo muro entre el Mediterráneo Norte y el Mediterráneo Sur? Si es que si hay un régimen proeuropeo estándar, típico, de manual, era el de Assad. O sea, verdaderamente se ve que hay una pugna clarísima de esa CIA, de esa OTAN, de ese poder militar, frente a este nuevo poder terrenal representado por Donald Trump. No sabemos lo que durará, si le traicionarán allí, si le acabarán matando, como se viene ya hablando en demasiados medios. No lo sabemos, pero desde luego, de momento, parece que les está haciendo daño y que esta crisis pues podría darnos la oportunidad de que, si nos levantan un poco la bota de encima a los nacionales, por lo menos en los países donde ya han cogido más carrerilla, pues Europa se aleje de esta política demencial de las Ada Colaus y de los Mariano Rajoys y vuelva a ser Europa. Una Europa unida, una Europa europea, una Europa blanca, una Europa cristiana, una Europa como la de toda la vida, que sea capaz de convertirse de nuevo en superpotencia de superpotencias, que sea capaz de iluminar a las distintas naciones, que las naciones bajo la tutela francesa en el pasado, bajo la tutela hispana, bajo la tutela de la cultura italiana, bajo la tutela de la cultura griega, vuelvan a ser alumbradas por esa Europa, que es lo único que podemos aportar al mundo. Desde luego, una Europa multicultural tiene los días contados porque será aplastada en menos que canta un gallo por esa oscuridad que trae el Islam y que no es más que la superstición, la incultura y la destrucción, repito, de toda identidad. Una pequeña pausa y seguimos. No es que nadie lo viera venir. Lo que ocurre es que no quisimos escuchar a aquellos que intentaron avisarnos. Y cuando empezaron a perseguirlos y encarcelarlos, nos pareció hasta bien. Porque se suponía que eran unos radicales peligrosos. Sí, es cierto. Pero el gobierno parecía tan seguro de hacer lo correcto. Los organismos internacionales los felicitaban. Nuestros países vecinos hacían lo mismo. ¿Quién iba a pensar que esta gente tenía razón? Nosotros, Carmen. Nosotros debimos pensarlos. Tú, yo, ese señor que está cruzando, todos. Había tantas señales, lo que decían los que intentaban avisarnos era tan razonable. ¿Y por qué no les creímos? Todo habría sido tan distinto y todo eso podría haberse evitado. Porque en el fondo lo que decían era demasiado feo y no nos apetecía demasiado creerlo. Y sin embargo, se quedaron cortos. Futurum Nostrum. Una novela de Lucio Peñacova. Hace unos días, el diario.es publicó una noticia titulada Jorge Bestringe absuelto en el juicio por las protestas del día de la proclamación del rey. Bestringe, todos sabéis que es un simpatizante, un miembro de Podemos, y ya viene siendo tradición, ¿no? Toda esta gente que está en grupos de extrema izquierda y separatistas, que sí, que cometen un delito, son encausados, son juzgados, pero al final, siempre, prácticamente en el 99% de los casos, salen absueltos, se van de rositas y acaban en la calle prácticamente convertidos en héroes y jaleados por la gente de su, pues de su cuerda, por así decirlo. Mientras tanto, pues gente como las de Blanquerna, pues por un escrache totalmente pacífico comparado con estas salvajadas que hace la extrema izquierda y los separatistas, pues como todos sabéis, están condenados ya en firme a 3 y a 4 años de cárcel. La verdad es que, Manuel, completamente indignante este doble rasero. ¿Cómo lo ves? Totalmente indignante. Yo no digo que Jorge Bestringe debiese ir los 3 años que le piden. Verdaderamente no he estado encima de la noticia, pero lo que es cierto es que le he visto en otras ocasiones cómo ha escracheado a quien le ha dado la gana, cómo llega con alguna violencia, cómo se enfrenta cuando van a haber desalojos de ocupas a la policía de unas formas nada cívicas y bastante, no diría violentas, porque no se conoce que haya herido a nadie, pero sí exaltadas, ardientes, cuanto mínimo. Lo que no tiene sentido es que esta gente siempre, como tú has dicho, quede absuelta y cuando en España no es delito, según pues la jurisprudencia que ya hay, el tema de los scratches, pues a nuestros compañeros de Blanquerna, de las distintas organizaciones que entraron allí, esto no fue, no me canso de repetirlo, contra una sola sigla, sino fue contra el nacionalismo español, contra los defensores de España, les caigan 4 años de cárcel. ¿Qué tiene de especial el hombre este? Pues hombre, algún día deberíamos dedicarle un programa, porque no es simplemente un simpatizante de Podemos. Este señor en su día empezó su militancia política, que sepamos, en CEDADE, era nacionalsocialista, de hecho, pues sus hijos tienen nombres de las sagas wagnerianas o de las sagas vikingas, pero luego su evolución ha ido a hacerse posteriormente de la derecha liberal o conservadora, no sé qué papel representaba en Alianza Popular o en el Partido Popular, y finalmente le hemos podido ver, pues, en, como ya digo, en los desahucios frente a la policía, quejándose de cómo trataban a los ocupas y tal. Pero hay informaciones importantes que le relacionan con ser quizá el enlace que ha conseguido todo el dinero de los poderes bolivarianos, de ahí de Venezuela, para el grupo Podemita. Porque él es también profesor en la Complutense, conoce a todo este grupito de profesores donde estaban Errejón y donde estaba Pablo Iglesias, donde se gestó el Podemos, y al parecer fue él el que los presentó a la cúpula bolivariana, con lo cual es bastante fácil que, pues, con los jueces que tenemos, que ya hemos hablado abiertamente de las tendencias políticas que tienen en la mayoría y de las claras simpatías masónicas que parecen tener, pues es fácil que a estos les absuelven constantemente, y cuando sale un defensor de España lo condenan. Simplemente añadir, estuve el otro día en la manifestación, me alegré mucho de ver lo masiva que era, éramos cerca de 2.000 personas, la manifestación nacional más grande que se ha hecho en España en muchos años, con gente de todas las siglas, incluso de siglas con las que no simpatizo nada, pero tuvieron el gesto de honor de dejar aparcadas las diferencias porque pensaban que la causa lo valía, y pediros que no nos quedemos ahí. Habrán más movilizaciones, pero los encausados, tanto Pedro como los de Falange, como otros de Alianza Nacional y otros autónomos, tienen todos cuentas donde solicitan ayuda económica, tanto para los que van a dejar hijos, porque van a tener que ir a la cárcel, como el caso de Pedro Chaparro y Paula, que va la pareja completa a la cárcel, y el niño, pues aún no sabemos exactamente qué es lo que hará, pero todos en general, tanto como para gastos jurídicos, como para ayudas, como para mantenerse una vez allí o tratar de rehacer sus vidas luego, todos necesitarán vuestra ayuda. Por favor, no nos llenemos siempre la boca con que somos patriotas en Internet y el que más hace de vez en cuando va a una manifestación un día al año. Por favor, esta militancia debe ser comprometida. Las vidas de esta gente están en juego por protestar contra una cúpula masónica, contra la cúpula separatista, esa que todos detestamos, esa que nos quiere robar una parte de nuestra nación, porque Cataluña, lo quieran o no, estos sinvergüenzas separatistas, es de todos los españoles, de los catalanes, pero también de los murcianos, de los valencianos, del último niño que nace español, tiene derechos heredados sobre esa tierra, y se lo quieren robar sin que ni siquiera abra la boca. Y esta gente simplemente fue allí a protestar en una acción en la que, por supuesto, ninguno suponía que le podían caer 4 años de cárcel. Se arriesgaron porque todos saben lo vengativa, corrupta y politizada que está la justicia en España. Pero hasta ese nivel de locura, todos pensaron que podían caerles multas importantes, que podía caerles incluso cárcel, pero no la barbaridad de 4 años. Así que ellos pensaron en nosotros ese día, que fueron allí a protestar indignado. Por favor, no les dejemos tirados. Luego es muy fácil achacar a otros responsabilidades, pero la responsabilidad la tenemos todos y cada uno de nosotros. Con esto terminamos esta sección del programa, paramos un momento y seguimos. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derecho los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Bueno, estamos aquí de vuelta y vamos, como cada semana, a la sección de la entrevista. Si sois un poco observadores, sobre todo si vivís en zonas rurales, si sois agricultores, ganaderos o cazadores, o si hacéis senderismo, aunque realmente a la mínima que seáis un poco observadores y vivís en una ciudad, también os daréis cuenta de este fenómeno. Habréis visto que hace de un tiempo a esta parte, los aviones que vemos en el cielo muchas veces no parecen aviones normales, y los rastros que dejan no es ese vapor de agua que hemos visto toda la vida, que desaparecía prácticamente al instante. De un tiempo a esta parte, hay días en los que los aviones forman unas estelas, aparentemente formadas por vapor de agua, pero ese vapor de agua no desaparece. Esas estelas se mantienen en el cielo, se cruzan unas con otras, se extienden a ambos lados y al final acaban formando una bruma, una neblina sucia que acaba cubriendo todo el cielo y también acaba, pues, ese color amarillo del sol de toda la vida, lo vuelve blanquecino, y en definitiva, pues, es un fenómeno bastante extraño que nos llama bastante la atención a los que nos hemos fijado en el mismo. Aquí se forman dos opiniones, una la oficialista, que dice que no tenemos nada de lo que preocuparnos, que son los mismos aviones de toda la vida, simplemente pues que ahora hay más tráfico aéreo y que, bueno, es posible que utilicen algunas sustancias para tener más potencia, pero bueno, que no tenemos nada de qué preocuparnos. Y por otro lado hay una opinión alternativa a este fenómeno, minoritaria, poco conocida, que explica que desde luego el fenómeno no es normal para nada y que aquí hay gato encerrado y que, bueno, hay que investigar porque realmente este fenómeno no es normal y está teniendo consecuencias en la naturaleza e incluso en las propias personas. Para hablar de este fenómeno tenemos con nosotros a Patricio. Hola, Patricio, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí en vuestro programa, Miguel. Patricio, eres el coordinador de la plataforma Salvemos la Biosfera. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta plataforma? Bueno, pues esta plataforma nace con la intención de coordinar, estructurar y vertebrar todos los esfuerzos aquí a nivel de España para la lucha contra la ingeniería climática, es decir, en todas sus fases, en lo que es la modificación del ciclo o de la fase del ciclo atmosférico, que comúnmente se denomina modificación a baja cota, tanto ya también como aquella se utilice con fines militares o hostiles, y por último también la que se opone a lo que intentan vendernos como solución al falso cambio climático, ¿vale? Que es la geoingeniería propiamente dicha. Has nombrado la geoingeniería. Patricio, en pocas palabras, describe qué es la geoingeniería. Bueno, la geoingeniería son una serie de técnicas que son propuestas por el panel intergubernamental del cambio climático, ¿no? Como respuesta a lo que ellos denominan que es al principio el calentamiento global, ¿no? Y entonces, pues, existen varias fases, ¿no? de implementación. Una serían lo que es a nivel de mecanismos para absorción del CO2 en fase oceánica, por ejemplo, tirando una serie de compuestos de óxido férrico que se tirarían al mar, y con eso al final se aumentaría la captación del CO2, la absorción. Otros son otro conjunto de técnicas, se hacen, por ejemplo, para lo que es la modificación del albedo de reflexión de la Tierra, es decir, que sea que la Tierra refleje más radiación, ¿no? Entonces, en su fase de geoingeniería, en GRS, en gestión de la radiación solar, que es la que se utilizaría en la alta estratosfera, pues consiste en una serie de dispersión, aerodispersión de aerosoles, inyección estratosférica de aerosoles, y con eso pues crear como una especie de escudo blanquecino con un determinado tipo de sustancias que eso dirían, lo que haría sería reflejar más radiación y por consiguiente enfriar la tierra, ¿no? Pero que es una solución mala para un falso problema creado. Entonces dices que básicamente la solución, lo que se busca, perdón, es enfriar la tierra, formando una especie de capa a su alrededor para frenar un poco esa radiación solar. ¿Esa es la idea básica? Esa es la idea básica, pero ten en cuenta que al final esa idea se da de bruces en tanto en cuanto no existe tal calentamiento global y se achaca todo el problema al CO2, ¿no? Se ha cogido al CO2, al dióxido de carbono, como malo de la película, ¿vale? Que no es contaminante para nada, es decir, el CO2 es necesario para el ciclo vital, es decir, nosotros expulsamos CO2, las plantas necesitan del CO2, el CO2 tiene un peso molecular 44, el peso molecular del aire el 29, al final el CO2 acaba cayendo y es necesario, la naturaleza es sabia, es decir, las plantas necesitan que ese CO2 caiga al suelo para poder realizar la fotosíntesis y todo eso. Es decir, pero que al final lo otro que están vendiendo, es decir, que este tipo de prácticas que propone la ONU, pues son un fake, por así decirlo. Al final eso lo que produciría a largo plazo sería pues cambiar el clima global de la Tierra y producir una especie de desertización y empezaríamos a hablar también de refugiados climáticos. Es decir, que ya aparte de que tienen refugiados por las guerras y migraciones, tendrías también, ojo al dato, una serie de refugiados climáticos que lo que harían sería ir a los países que no están, bueno, que serían los vencedores al utilizar este tipo de técnicas a su favor, ¿no? Porque al final lo que haces también es tú llegamos a que llegarías a controlar el ciclo hídrico, por así decirlo. En unas zonas llovería y en otras no, y entonces en las que llueven pues tú también pues tienes el poder del agua, y el que domina el agua y domina el clima pues domina el mundo, y eso pues traería gravísimas consecuencias, y todo eso pues en base a un fake como es el cambio climático, y podríamos hablar otro día largo y tendido si queréis. Entonces esta versión de que se hace esto para enfriar la Tierra realmente es una versión falsa, por lo que nos comentas. Patricio, ¿cuándo empieza este fenómeno de la ingeniería? Porque, como he comentado yo en la presentación, esto hace no demasiado tiempo no ocurría, este fenómeno de estos aviones tan extraños no se daba. Esto más o menos cuando empieza, yo calculo que ahí por los años 90, ¿no? También he leído que puede ser un proyecto del ejército de Estados Unidos para usar un poco el clima como un arma. Bueno, realmente tenemos que diferenciar varios aspectos, ¿no? Por un lado sería lo que es la geoingeniería, que como he dicho son una serie de técnicas que propone el IPCC, ¿no? Y eso, pues, digamos que se pueden haber realizado pruebas de campo, y seguro que se realizan, ¿no? Porque si tú quieres vender la solución a un problema, tienes que demostrar de que eso funciona, ¿no? Entonces, no dudo, incluso hay por ahí unos documentos del Comité de Ciencia y Tecnología de Estados Unidos y también de la Cámara de los Comunes y, por otra parte, de la Cámara de los Lores, tanto del Reino Unido como de Estados Unidos, que ellos te dicen que, bueno, que hay que realizar esto para poder venderlo, ¿no? En determinadas cumbres de luego a la COP19, la COP20, COP21, COP22, la última fue la de Marrakech, siempre se ha intentado meter ahí la patita para poner la geoingeniería 100% en marcha, ¿no? Pero lo que hemos estado viendo en nuestros cielos últimamente se debe a otro uso en su mayor parte, ¿no? Lo que se puede ver sobre todo en la zona del Levante español y en determinadas zonas, ¿no? Y no tiene nada que ver con esto de lo de la geoingeniería, así decirlo, modificación del albedo de reflexión. Lo que se está utilizando es con otros fines que son militares, ¿no? Es decir, la modificación del clima pues se lleva realizando desde hace más de un siglo, ¿no? Es decir, se puede hacer de determinadas formas. Simple y llanamente, por ejemplo, tú tienes muchas formas de poder acabar con una nube, ¿no? Y para poder acabar incluso inhibir una precipitación. Al final tenemos que pensar que cuando tú ves una nube, que no es una masa gaseosa, al final una nube es agua, es decir, un agua que está en estado líquido o en estado sólido, es decir, puede estar agua incluso sobreenfriada, es decir, que está por debajo de los 0 grados y sigue en su fase líquida, o puede estar formando pequeños microcristales, ¿no? Tú al final puedes jugar con eso si utilizas unos elementos que sean absorbentes, ¿no? Como por ejemplo los rusos han llegado a acabar con nubes que tenían posibilidad de precipitar lanzando sacos de cemento, por así decirlo, ya lo bestia. Al final ese cemento absorbe el agua, luego se convierte en polvo, y eso pues luego las corrientes y todo eso hacen que ese polvo acabe en otro sitio, pero al final en esa zona no llueve. decir, los en Pekín pues, utilizaban cohetes con yoduro de plata y otras cosas, y para dejar, por ejemplo, para los Juegos Olímpicos de Beijing del 2008, dejarlos totalmente despejados para que no precipitara la ceremonia de inauguración de los Juegos. Y se han utilizado muchas cosas en 1976, en la Convención Edmond de la ONU, ahí se prohibió ya por la ONU que se utilizara el clima con fines bélicos u hostiles para otros países, pero es algo que se ha estado realizando desde entonces y antes de ese momento. Ya, por ejemplo, en los 60-70, es decir, en Vietnam, es decir, el ejército de los Estados Unidos, pues mediante la operación Popeye, pues lo que hizo fue hacer un tipo de siembra de nubes para que aumentaran las precipitaciones y que los monzones perduraran más de un año. Entonces, para eso lo utilizaron para inundar lo que era la ruta Ho Chi Minh, que era la ruta que servía de abastecimiento entre el Viet Minh, el ejército vietnamita del norte, y el Viet Cong, los Victor Charlie, es decir, el Vietnam del sur, ¿no? Para acabar con esa ruta de suministros. Entonces, pues al final anegaron todo, acabaron con los arrozales, ruta de aprovisionamiento, con sus propios infraestructuras para poder alimentarse, es decir, hicieron verdaderas barbaridades con el clima. De ahí luego ya pasó a lo del 76 cuando se firmó eso en la ONU, pero hasta Estados Unidos lo ha estado utilizando con Irán, Estados Unidos ha estado utilizando eso con los países de la OTAN que nos denominan los cerdos, por así decirlo, es decir, con Portugal, con España, con Grecia y con Italia, es decir, todos hemos sufrido y estamos sufriendo una sequía inducida por medio del uso de técnicas que a ellos les favorecen para sus sistemas de detección de alerta temprana contra misiles balísticos intercontinentales y demás, que si quieren luego lo explicamos. No quiero enrollarme ni ponerme muy técnico, ¿no? Pero es que es así, es que no se puede decir de otra forma. Sí, está claro, tranquilo. Estos aviones que fumigan o que sueltan estas sustancias extrañas en el cielo, ¿están identificados? ¿De dónde salen? Porque evidentemente saldrán de algún aeropuerto. Y sobre todo, lo más importante, exactamente, ¿qué es lo que fumigan? Si no es vapor de agua, ¿qué es? Bueno, lo que está claro que nosotros empezamos a hacer una labor de seguimiento de este tipo de vuelos, ¿no? Porque a ti lo que te... Yo siempre he dicho que yo ver una estela, ¿no? A mí ver una estela no me dice nada, ¿no? Digo, puede ser condensación, no puede ser condensación, vale, me da igual, ¿no? A mí lo que realmente me llama la atención y me fijo es cuando veo patrones en el cielo. Tú cuando ves un patrón y ves que hacen ahí, bueno, están parecidos que están jugando a las tres en raya o hacen una figura estilo hashtag, ¿no? Eso es literalmente una siembra, ¿no? Porque ni tú no te imaginas ahí maniobras de pilotos de combate yendo en línea recta de un punto A a un punto B, de un punto B a un punto C, de un punto C a un punto D. Es decir, es totalmente absurdo, ¿no? Al final lo que pasa es que ahí están realizando una siembra. Esos vuelos, al final nosotros tenemos pues testimonios de controladores de vuelo, de aeropuertos civiles, que no llegan a ser detectados. ¿Por qué? Pues porque la gente está muy, muy equivocada. Se creen que los aeropuertos que disponen de radares, igual que los radares militares que detectan todo, ¿no? Es decir, tú tienes dos tipos de radares, los radares primarios y los radares secundarios. Los radares primarios son los radares que funcionan pues con el radar de toda la vida, ¿no? Lanza un haz y eso es reflejado y al final pues se detecta lo que es el objeto físico. Los radares secundarios funcionan por medio de unas radiobalizas transpondedoras o transponder, ¿no? Entonces lo que te da es al controlador aéreo te da pues como la matrícula del avión, el rumbo que lleva y todo, es una serie de datos como si fuera te dan información del modelo, todo, ¿no? Entonces si tú tienes esa radiobaliza apagada, ¿vale? Ellos no pueden saber si hay algo más volando en el cielo, ¿no? Para eso ya están los militares que se encargan de controlar todo el espacio aéreo. Entonces, por otra parte, los vuelos militares, la mayoría de ocasiones, también llevan el transpondedor, lo llevan encendido, porque al final ellos van emitiendo también una señal que es amigo o enemigo. Es decir, por ejemplo, los aviones SOTAN, pues llega un momento en que dicen, venga, vamos a poner hoy la clave. La clave a lo mejor es Alfa 2, Foxtrot Tango. Dice, venga, pues todos vamos a ir con esa clave. Entonces, si hay uno que no lleva esa clave, aunque lleve la radiobaliza encendida, dice, bueno, es enemigo, ¿no? Es decir, una cosa muy parecida a lo que pasó con los bombarderos soviéticos que pasaron, fueron interceptados por el norte de España, ¿no? Que casi recorrieron toda Europa hace unos meses, ¿no? pero al final lo que pasa, es decir, cuando tú lo llevas apagado, vale, dice, venga, es una operación militar, ¿de acuerdo? Pero que esos aviones que de la casualidad que llevan el radiotransponder apagado y que tú le llamas a incluso a aeropuertos y le dices, oye, ¿nos puedes decir qué aviones son los que están sobrevolando ahora mismo nuestra zona, que están haciendo aquí cosas raras, que no paran de tirar mierda? Y dice, no, si no hay ningún vuelo en el aire. Incluso tenemos llamadas que se han realizado a torres de control de un aeropuerto militar y han dicho, dice, ¿pero usted para qué llama? ¿Para denunciar algo? Directamente antes de preguntarlo, cuando dicen de que no hay ningún vuelo en el aire, chirría mucho la cosa. No obstante, pues sí, lo hemos visto, tenemos testimonios también de gente que asegura que no han podido realizar ningún tipo de pregunta cuando veía esto en el aire y las llamadas que recibían, y al final pues todo te lleva, bueno, lo tenemos muy claro, si el espacio aéreo está controlado y vigilado por la OTAN, también cabe recalcar que la soberanía aérea española la perdimos hace ya bastantes años, ¿no?, desde que España entró en la OTAN, pues no cabe duda que es la OTAN quien lo realiza. Es decir, el punto de salida, hemos visto algunas veces estos aviones ir a repostar a aeropuertos militares cercanos, ¿no? Pero no podemos saber cuál es su base, no tenemos ni idea. Lo que sí sabemos es lo que tiran en base a que muchas veces la Internet, aparte de decir muchos bulos y muchas mierdas, también lleva información fidedigna. Y en ocasiones los malos de la película, creyendo que haciendo un bien para venderlo para los demás, la cagan también. Entonces hay una patente que es casualmente la que proponen como método para utilizarse en la ingeniería que te he dicho antes del IPCC. Esa patente, utilizada a una cota inferior, a menos altura, produce unos efectos totalmente contrarios, ¿no? Es decir, lo que hace es que lleva una serie de compuestos que son el óxido de aluminio y el titanato de bario, ¿no? El óxido de aluminio es la alúmina activada, es uno de los mayores desecantes y absorbentes que existen. Es decir, que se utiliza incluso para coger y absorber la humedad del aire comprimido. Y por otra parte es el titanato de bario, ¿no? El titanato de bario lo que hace es que aumenta la constante dieléctrica del aire, por así decirlo. El aire tiene una constante dieléctrica que me parece que era 1,0053, y el titanato de bario casualmente está al final de la tabla, tiene 100. Es decir, te está envolviendo el aire como una especie de conductor. Eso empezó a llamarnos la atención cuando empezamos a recoger muestras de terreno y sobre todo muestras de agua de lluvia. Las empezamos a analizar y nos estaban dando valores disparatados tanto de aluminio como de bario como de titanio. Y entonces empezamos a relacionarlo y vimos que había una patente que cumplía con esos componentes y que casualmente pues podría servir a estos fines, ¿no? Y entonces llegando así pues acabamos identificando cuál era, digamos, que el posible uso más inmediato para esto. Para nuestra audiencia, Patricio, unas pautas muy básicas para decirles cómo diferenciar un avión normal, comercial, de los de toda la vida, de un avión de estos que se dedican a soltar estas sustancias en la atmósfera. Hombre, lo primero es que generalmente todos los vuelos que son comerciales suelen llegar a tener lo que es una ruta establecida la mayoría de veces, ¿no? Y yo siempre digo que un avión de pasajeros no tiene una parada de autobús en medio del cielo para parar y dar la vuelta y volver y otra vez dar la vuelta, ¿no? O sea, es una de las fases. Otras que vayan, por ejemplo, en paralelo. Si todos los aviones que realizan esto, si os dais cuenta, son aviones tipo Airbus, como aviones de pasajeros, son todos de color blanco. Algunos llevan un logo por debajo, por ejemplo, Fly Emirates o Qatar, ¿vale? Pero que sabemos a ciencia cierta que son falsos, ¿no? Están pues como camuflados con ese logotipo. Y independientemente de que algunas compañías, por ejemplo Airbus Space and Defense, que participen de estos programas porque al final el lobby armamentístico militar, es decir, es gigantesco y hay varias empresas que colaboran y que las tenemos identificadas, ¿no? Pero que me refiero que no engaña, es decir, no pueden haber aviones que parezcan de pasajeros, que vayan en rumbo de colisión, que empiecen a hacer X en el cielo, que vean que llevan un ángulo de ascensión superior a 45 grados. Como siempre digo, a mí, por ejemplo, ver un caza militar, por ejemplo, un F-16, ¿no? Un F-16 suelta una estela química ¿vale? Pero que suele ser hidracina, que lo utilizan como propulsor, ¿no? Propulsor extra. Que te deje eso, que la hidracina es mala, ¿vale? Pero estás viendo que está un F-16 a lo mejor haciendo una maniobra en G negativa o está haciendo piruetas en el aire. Pues es lo normal. Ahora, ver aviones de pasajeros cruzarse en pleno vuelo con ángulo de 45 grados en ascensión o superiores, dice, pero ¿esto qué pasa? Esto es imposible. También también suelen volar a una altura más baja, ¿no?, que un avión comercial, ¿no?, en general, ¿o no? Bueno, sí, suelen variar un poco lo que es la altura, ¿no?, también según el propósito para el que lleven, porque siempre no tienen el mismo propósito, van a actuar de la misma forma, vuelan de una forma diferente, vuelan a una altitud diferente, por ejemplo, cuando lo hacen de forma preventiva antes de que se acerque un frente, o cuando hay un frente nuboso que ya está, la forma de atacar es diferente. Varía, ¿no? Pero que llama la atención, la persistencia y la dispersión de esa estela, ¿no?, que van soltando. Es decir, todo el mundo está acostumbrado desde pequeño a ver lo que era el típico avión a reacción que iba soltando la estelita, que era como una cola de ratón que le iba siguiendo, ¿no? Pero esta ahora veréis que esta estela persiste y luego empieza a dispersarse. Es decir, esa era una de las propuestas que utilizaban con la patente esta de la PNAS, que estaba propuesta y muy valorada en la ONU, y se basaba en que al llevar compuestos férricos, llevaba el hierro, llevaba el óxido de aluminio, llevaba el titanato de bario, todo eso producía un fenómeno que se conoce como fotolevitación, ¿no? Y entonces, al ser magnético, ellos, pues, pensad que como la Tierra es un potente imán gigante, ¿no?, dicen que al tirar esto en la alta estratosfera, ¿vale?, pues lo que haría sería dispersarse, porque estas partículas metálicas, tanto el polo norte como el polo sur, lo que haría serían atraerlas. Entonces haría que la estela empezara a agrandarse, bueno, a ensancharse, ¿vale? Y entonces, pues, de esa manera cubriría más zonas. Pero lo que estamos viendo aquí no en la alta estratosfera, digamos más en la troposfera, lo que estamos viendo es que lo hacen generalmente cuando vienen pues frentes nubosos, sobre todo, y no se hace de una forma directa como para que no llueva, ¿no? Es decir, se hace de una forma porque estorban las nubes, y tiene su explicación. Lo que más lejos de un radar, ¿vale?, es la atenuación o mitigación que puede llegar a tener, ¿no? Y eso te lo producen las nubes, ¿no? Si tú coges y utilizas estos compuestos, que son higroscópicos, y a la misma vez aumentan la constante eléctrica del aire, estás aumentando lo que es el poder de detección, tanto el poder de detección como el ancho de banda de tu radar. De esa forma, pues, digamos que ves mejor que si tienes las nubes. Cuando dice la gente, bueno, pues que después de todo aquí, vuestra teoría no es plausible porque aquí llueve y viene un frente y descarga y tal y cual. Bueno, sí. Sí, que venga un frente y descargue, ¿vale? Es lo más normal del mundo. Es decir, te ahorras recursos si tú sabes que viene una masa nubosa, que hay un 90% de probabilidades de que precipite y de que llueva, ¿vale? Pues dices, pues ¿para qué voy a lanzar aviones para cargarme ese frente? Dice que precipite y ya está, y se acabó la nube. Ahora, el problema es cuando las posibilidades de precipitación, pues digamos que son inferiores, y dices, bueno, si es que esto, si no precipita, al final me va a estar jodiendo la detección. Lo malo, que todo esto que se tira al final acaba decantando, y ahí es donde empiezan a tocarle la moral a los agricultores, porque muchas veces no se estima tampoco el decir, bueno, puede caer mucha agua, puede caer poca agua, en tanto en cuanto venga esa masa nubosa aquí. Hay momentos en los que dicen, bueno, si disponemos de los recursos necesarios, no vamos a incluso sopesar si puede llegar a descargar o no, nos cargamos directamente la nube. Y entonces los agricultores, pues, se dan cuenta de que cada vez que venían nubes directamente se las cargaban, y todo eso que tiran al final acaba cayendo en los suelos. Nosotros hemos sacado muestras de análisis de agua de lluvia, como te he mencionado antes, con cantidades de hasta 20 miligramos litro de aluminio. Para que se hagan a nuestros oyentes una idea, lo máximo que permite la Organización Mundial de la Salud de aluminio en agua es 0,2 miligramos litro, ¿vale? Pero, ojo, el 0,2S... solo para el agua que está tratada en plantas depuradoras o de efluentes, que se utiliza como floculante. Es decir, que el agua de lluvia no debería llevar aluminio. Y estamos hablando de que el agua ya sale con más de 100 veces más de lo recomendado para la salud por la Organización Mundial de la Salud, el agua de lluvia. Si a eso le juntamos también tanto el bario como el titanio, estamos teniendo ahí una mezcla explosiva, que eso acaba filtrando en los suelos, acaba modificando el pH de la tierra, acaba secándolo todo. Y, por ejemplo, el óxido de aluminio, cuando reacciona con la molécula del agua, produce hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio es, para que nos hagamos una idea, lo que llevan los desodorantes, que son antitranspirantes. Ojo, ¿no? Y al final, pues, no deja de ser un aerosol también. Todo eso acaba cayendo y, pues, una muestra, por ejemplo, 5 millones de almendros secos en la región de Murcia. Incluso hay son cultivos de secano, ¿no? Sí. Los cultivos de secano son los que más están viendo atropellados por este tipo de técnicas, y los agricultores, pues al final, incluso regando algo que es de secano, se moría, porque al final es que toda esa mierda cae en las ramas, cae en los árboles y son desecantes. Acaba con todo, es decir, un verdadero desastre. Y hay compañías por ahí que están preparándose, pues también frotándose las manos, porque parece que todo esto está sumido, ¿no? Aquí en España se empiezan a dejar que se pongan dos tipos de radar que son de última generación, por así decirlo, y casualmente donde se pone ese tipo de radares es donde empiezan a observarse todo este tipo de fenómenos y este tipo de actividad aérea, y parece que se asumen las consecuencias y que da igual, ¿no? Si luego tenemos compañías ahí como Monsanto, que ahora es Bayer, ¿no?, que casualmente vende unas semillas modificadas genéticamente que son transgénicas y que son resistentes al aluminio y a la sequía. Entonces eso te hace que pensar, decir, bueno, aparte de perder nuestra soberanía aérea, vamos a perder también nuestra soberanía alimentaria, y vamos a perderlo todo por las especulaciones y, digamos, que la falta de escrúpulos de nuestros gobernantes. Todo esto, Patricio, muchos de nuestros oyentes en este momento pues estarán incrédulos y no se creerán lo que estás diciendo. Está claro que desde un punto de vista racional todo esto parece prácticamente ciencia ficción, y tú sabes que hay gente, pues los oficialistas, por así decirlo, que dicen que todo lo que tú estás contando pues es directamente falso, que son patrañas, que es absurdo que estos pilotos de aviones se estén fumigando porque se estarían fumigando a sí mismos, que bueno, que las estelas son simplemente vapor de agua y que depende de las condiciones de humedad, de presión y de temperatura, y que bueno, que alguien diría algo, que los pilotos de aviones convencionales los verían y los denunciarían, que los gobiernos dirían algo, que los hombres del tiempo dirían algo, y claro, no, que no es posible todo esto que tú nos comentas, ¿no? ¿Qué les dirías a todos esos incrédulos que no se creen estas cosas? Hombre, pues que saquen, cuando lleve varios días sin llover y vean actividad, que simple y llanamente que saquen una muestra de agua de lluvia y la manden a analizar y busquen, pues, aluminio, bario y titanio en ella, ¿no? Pero que yo entiendo la típica excusa esa de, bueno, es que ellos no van a fumigar sabiendo que al final le quedaría a ellos, ¿no? ¿Quién dice que lo estén realizando propios pilotos españoles? Estamos hablando de la OTAN, ¿no? Por otra parte, si nos damos cuenta, cuando se llega a tanta oficialidad, ¿vale? Si tanto oficialismo, el oficialismo llega a negar cosas que incluso están demostradas y se han abierto causas, como por ejemplo, esos mismos oficialistas son los que te dicen de que no hay ningún peligro por estar al lado de una torre de alta tensión, ¿de acuerdo? Cuando se demostró hace años ya que las torres de alta tensión estaban vinculadas incluso con la leucemia. Esos mismos oficialistas son los que te dicen que los bifenoles aromáticos, ¿vale?, que por ejemplo llevaban los primeros plásticos de los biberones que se estaban comercializando y que al final lo que hacían es que lanzaban un disruptor endocrino que causaba directamente cáncer a un crío tan pequeño, un bebé recién nacido que no tiene desarrollado su sistema inmunológico, ¿vale?, y le estaban metiendo un plástico totalmente venenoso que es cancerígeno y no pasaba nada. Es decir, esos son los mismos que te niegan, no, pero es que necesito un estudio más concluyente. Coño, si se están muriendo los críos, joder, si en determinados países quitaron del mercado directamente esos plásticos, y aquí aún en España tienes que estar mirando si ese plástico está libre de BPA, que es bifenol aromático, o no está libre de BPA, ¿vale? Todos esos mismos oficialistas son los que están diciendo que si una radiación no es ionizante no pasa nada. Entonces, venga, por ejemplo, la radiación que emite un radar no es ionizante. Pero, ojo, no te pongas cerca de un radar que te jode vivo. Es lo mismo, ¿no? Es decir, muchas veces, por ejemplo, dicen, no, yo he llegado a hablar con gente que está muy puesta en el tema, no en este, sino en el tema de la oficialidad, ¿no? físicos buenos, incluso gente que parece que entiende de este asunto, y te llegan a decir que tranquilo, si el aluminio no es nocivo. Esa misma oficialidad son los mismos que te van a negar que, por ejemplo, que en determinadas vacunas se estén utilizando también compuestos con metales pesados, que al final están directamente vinculados con el aumento de casos de autismo. Y te van a decir, no, necesito un estudio concluyente, si no pasa nada. E incluso ellos mismos, como son así de cerrados, vacunarán a sus hijos de una forma normal en ese aspecto, incluso aunque se sigan demostrando y sacando más pruebas de que hay determinadas vacunas o componentes, como queramos llamarlo, que son totalmente nocivos. Flúor en el agua, joder, es decir, todavía hay dos comunidades autónomas en las que se sigue echando flúor en el agua. Y la fluoración, por ejemplo, viola todos los principios éticos farmacéuticos. Bueno, éticos y farmacéuticos, es decir, es como Jesucristo con dos pistolas, ni de coña, ¿no? La farmacia no tiene ética, pero aún así viola esos principios, porque si tú echas flúor en el agua, y el agua, cada individuo va a tener una ingesta diaria de agua diferente a lo normal, diferente al otro, y aparte tiene unas propias características como edad, peso y todo eso. Es decir, al final tú no puedes estar metiendo un medicamento así que cada uno se tome a la volea. Por lo cual, es decir, hay tantas cosas. Es decir, la gente está que es tan oficialista. Yo le digo oficialistas, los oficialistas, pues les diría que se tomaran también un poco en serio y que fueran un poco más perspicaces con el asunto. Y que se dieran cuenta que al final lo que es evidente lo es. Y que investiguen ellos mismos, descubran su propia verdad. Pues Patricio, para terminar, todo esto en España lo denuncia alguien, aparte de asociaciones como la tuya, algún partido político o quien sea, y también tu plataforma en este momento está metida en algún tipo de activismo o de denuncia, cuéntanos. Bueno, nuestra plataforma consiguió reabrir la causa que estaba previamente cerrada, porque aquí se montó un revuelo muy grande, ¿no? Porque, claro, aquí los primeros que estaban siendo perjudicados eran los agricultores. Entonces los agricultores, hartos ya, empezaron a emitir denuncias en diferentes fiscalías, por ejemplo, la de Murcia, ¿vale? También emitieron en la de Valencia y en la de Almería. Al final, las tres fiscalías cerraron el caso por falta de pruebas, ¿no? Claro, ahí teníamos a la Agencia Estatal de Meteorología, que por supuesto miente, y tenemos a otros organismos que mienten también, ¿no? Al final, pues por falta de pruebas, los fiscales las cerraron. Nosotros, después de eso, inmediatamente en la Fiscalía de Medio Ambiente de Murcia presentamos pruebas, presentamos informes, presentamos análisis, presentamos muchas cosas más y conseguimos reabrir la causa. La causa está abierta porque hay pruebas de ello. Repito, hay pruebas de ello y la causa, es decir, se reabrió. ¿De acuerdo? Entonces nosotros estamos activamente colaborando con asociaciones de agricultores como FECOAN, ASAIMA, AGRASANA, AVIAL, ¿vale? Y colaboramos con todos ellos. Los agricultores están en pie de guerra en este asunto. Nosotros estamos con ellos y ahora mismo tenemos nulo respaldo político. Nulo. De ninguno. Y pues al final nos ha obligado a organizarnos todos y luchar contra el mal común. Pues Patricio, coordinador de la plataforma Salvemos la Biosfera, pues muchas gracias por lo que nos comentas. La verdad es que bastante interesante y preocupante, y bueno, te emplazamos para próximos programas. Cuando vosotros queráis, aquí me tenéis. Y muchas gracias de nuevo por invitarme a informar, que yo creo que lo que le falta a mucha gente, información. Muy bien, Patricio, pues un saludo y hasta la próxima. Hasta luego, gracias Miguel. Efeméride de la semana. 3 de febrero de 1860. Batalla de Tetuán. Un ejército de 25.000 hombres, mandados por el general O'Donnell, están listos para atacar a los marroquíes. En el centro, la artillería española. Frente a ellos, un ejército marroquí de 40.000 hombres al mando del sultán Muley El Abbas esperan ante la ciudad de Tetuán. 30 batallones de infantería, con sus banderas desplegadas y al toque de tambores, se ponen en marcha hacia el enemigo. Al llegar a unos 1.500 metros de ellos, la artillería española abre fuego, concentrando sus disparos sobre la artillería enemiga. Uno de los disparos acertó el polvorín marroquí, haciéndolo saltar por los aires. La infantería española reanuda el avance a la bayoneta